Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos que están a través de la sintonía. Pues estábamos escuchando ahí ese spot donde hablábamos de la noche de milagro. Pues ya estamos en tierra derecha, como dicen por ahí, en vivo y en directo, llevándoles a ustedes esta noche de milagro, este día sábado 26 de mayo. Les saludamos a cada uno y queremos primeramente, así como corresponde, ir a buscar el rostro del Señor. Buen Padre, le damos gracias, Señor, por su presencia en este día, Señor, por su mano poderosa siempre, por su misericordia, Padre. Le damos gracias por estar aquí, Señor, alabando y bendiciendo su nombre, Señor, y exaltándole, Señor. Queremos entregar todo esto en tus manos, Padre bueno. Le pedimos que usted sea derramando su presencia y su bendición en esta transmisión, a través de radio, televisión, en el culto, Padre eterno, para aquellas personas que vendrán por primera vez y que tendrán ese encuentro contigo, Señor. Y por aquellos que vienen enfermos, glorifíquese en todo esto, Padre, porque todo es para ti, Señor, para su gloria, para su honra, Señor. Tome el control de nuestros hermanos que formarán parte, Señor, de todo este trabajo, Señor, en el culto, coordinador, pasillero, portero, corista, Señor, a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Derrame su bendición y su presencia, Padre. Gracias, Señor. Queremos dejar todo esto en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. A través del 102.9 Radio Emisoras Emaús en Chillán, saludamos a nuestros hermanos 95.1 Chillán Viejo, igualmente 107.7 San Ignacio y alrededores, 94.1 en Angol, 1370 Padre Las Casas y 1340 Panguipulli. Saludamos a quienes nos están mirando a través del 28.1 Televisión Abierta HD, también muchos hermanos nos están viendo, y a través de internet un saludo cordial para cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están a través de la sintonía. Nosotros ya estamos ya en lo que es noche de milagros. A partir de las 19 horas ya daremos comienzo al culto, compartiremos de las alabanzas y por sobre todas las cosas la palabra del Señor, con un llamado especial y después de ese llamado oración por los enfermos. No se quede en su hogar, venga hasta este lugar. Estamos en Barros Arana 436. Traiga a sus enfermos. Hay mucha gente, muchas personas que están enfermos, desahuciados por la ciencia médica, pero Dios tiene la última palabra. Estamos en vivo y en directo, Barros Arana 436, y saludamos a muchos que también serán sanos a través de la televisión, a través de la radio, serán sanos. Dios hará su obra ahí a través de estos medios. Confiamos en el Señor. Se ha estado anunciando esta noche de milagros, ya estamos en vivo y en directo. Tenemos en el templo, no sé, ya a nuestra hermana Catherine Marín. En cualquier momento ella igual nos da a conocer qué es lo que está ocurriendo acá en el templo. Nosotros estaremos atentos a lo que ella nos pueda comentar, la llegada de los hermanos. Sabemos de muchas personas que vienen con ese propósito, con ese deseo de poder ser bendecidos este día sábado 26. Cuando podemos tener tomas ya del templo, hermanos coristas, que yo sé que han estado durante toda la tarde, han estado ensayando, preparándose, y muchos hermanos en las diferentes áreas en lo que será esta noche de milagros. Y bueno, ya pronto, a partir de las 19 horas, vamos a compartir con los hermanos lo que son las alabanzas, preparando ya nuestra alma y nuestro espíritu para poder recibir el mensaje del Señor en labios de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino. Mientras tanto, nosotros queremos invitarle a que no se quede en su hogar, sino que pueda llegar hasta este lugar. Sabemos que hoy tendremos bendición. Barros Arana 436, seguimos. Nosotros queremos ir con nuestra hermana Catherine Marín en el templo. Hermana Cati, ¿me escucha usted? Así es, hermano Mario, Dios le bendiga. Saludar a todos nuestros hermanos que se unen a la transmisión de Radio Emaús y Televida. Le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo y en directo que estamos realizando desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. En este día especial, es una noche especial, estamos ya a punto de iniciar esta noche de milagros y nosotros esperamos que todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos que están a esta hora en nuestra sintonía puedan motivarse y puedan compartir hoy junto a nosotros en este lugar. Y en pocos minutos más estaremos dando inicio a este culto especial y queremos que cada uno de ustedes pueda ser parte también de esta noche maravillosa que estaremos viviendo en este lugar. Sin duda un culto especial, un mensaje diferente, un mensaje especial también enfocado directamente a aquellas personas que tal vez no conocen a Cristo, que necesiten renovar su compromiso con Él, y por supuesto después de eso también se hace un llamado para aquellas personas que vienen con algún tipo de dolencia física, alguna enfermedad, y esperamos que hoy Dios pueda obrar grandes milagros a través de la fe que cada uno de nuestros hermanos y cada una de las personas que vienen hasta este lugar traen en su corazón. Así que la invitación es para que cada uno de ustedes que a lo mejor tienen alguna enfermedad física, alguna enfermedad que tal vez los médicos se le hayan dicho que no hay solución, esta es la noche para que usted pueda creer, pueda dar ese paso y pueda llegar también hasta este lugar. Si a lo mejor no puede venir físicamente, la invitación es a permanecer muy atentos entonces a la transmisión de Radio Emaús Televida a través de nuestras páginas en internet también y pueda así ser parte de todo lo que va a ser esta noche de milagro, donde creemos que va a haber algo especial en este lugar, hermano Mario, mientras que nuestros hermanos acá ya han iniciado a llegar, nuestros hermanos porteros están ahí recibiendo a todos nuestros hermanos, a todas las personas que vienen llegando hasta este lugar. Así que nos alegramos ya de ver un lindo número reunido y sabemos que a medida que los minutos vayan transcurriendo, también muchas más personas van a poder llegar. Esperamos hoy, hermano Mario, tener un lleno total de lo que es el templo y de esta manera también poder disfrutar entre todos de lo que va a ser esta noche de milagros. Así es, hermana Katy, comente usted si... Bueno, tenemos primero que nada una noche de sanidad, de milagros, de salvación también. Dios también sabemos que primeramente trata con las personas, un llamado especial a aquellos que no conocen al Señor, como usted lo dijo, y después el momento especial para orar por aquellas enfermedades. Por eso que nosotros seguimos invitando para que puedan llegar hasta Barros Arana 436, el lugar donde tendremos la bendición a partir de las 19 horas. No se queden en su hogar sabiendo que hay un enfermo, sabiendo que hay una persona que a lo mejor se dice que ya no hay sanidad, solamente la muerte. Dios tiene la última palabra y hoy es el momento. Queremos saludar también a nuestro hermano César Montesinos, quien está delicado de salud, dijo que iba a estar mirando a través de la televisión. Un saludo a nuestro hermano César y, bueno, por intermedio de él, a todas aquellas personas que están enfermos y que quieren hoy día que Dios también les sane a través de la televisión, mi hermana Katy. Así es, hermano Mario, y nosotros acá esperamos poder ver muchas personas, muchas caritas nuevas, ya que recordemos que la convocatoria especial para esta noche es para aquellas personas que no conocen a Cristo y para aquellas personas también que tienen alguna enfermedad, pero lo importante es que nuestros hermanos a lo mejor de la congregación puedan invitar a alguien que no conozca a Cristo y de esta manera podamos ver cumplido el propósito principal de lo que es el poder realizar estas noches de milagros. Así que invitamos a todos nuestros hermanos y por supuesto a que se mantengan en nuestra sintonía y puedan estar disfrutando de todo lo que se va a estar desarrollando en este lugar. Ya prontamente estaremos escuchando esas alabanzas, esos momentos especiales y también todo en sí lo que es el desarrollo de esta noche especial. Creemos que hoy Dios va a obrar de una manera especial, así que esperamos que cada uno de ustedes también tenga esa convicción, esa certeza, esa fe en su corazón para que Dios pueda mover su mano también y pueda fluir, porque no a través de estos medios de comunicación, hermano Mario, hemos sabido así de muchas personas que han estado a través de la radio, a través de la televisión, y Dios ahí también ha obrado un milagro maravilloso. Así es, muchas veces también, hermana Katy, el enfermo está tan delicado que no puede moverse, sí, pero vienen familiares y traen una ropa, algo de una prenda de la persona, y nuestro pastor también ora por las ropas, por las cosas que le llegan de parte de los enfermos. Ahí los diáconos se encargan de todo eso. Sí. Y veía ahí a través de la televisión un buen grupo de hermanos llegando como así en cantidades. Eso es importante, poder llegar a lo mejor. No sé cómo estará el tiempo. Cuando llegué no estaba lloviendo. No sé cómo estará ahora, hermana Katy. No hay lluvia, pero sí está un poquito helado, está un poco fresco afuera, así que la idea es que puedan venir bien abrigaditos, no queremos que nadie se resfríe, aunque sabemos que estamos en el tiempo de los cambios de temperatura, pero al menos no hay lluvia, hermano Mario, así que eso es un gran oportunidad para que nuestros hermanos puedan llegar también hasta este lugar. Así es, Barros Arana 436 en la dirección, no se quede en su hogar, le esperamos, queremos verle en esta tarde, tenemos bendición acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé y no queremos que se quede en su hogar. El día no está lloviendo, hay posibilidades de poder llegar. Vamos, hermano, traiga a aquellos enfermos, usted acompáñelo, a lo mejor Dios tiene algo especial para aquella persona, no se quede en su casa, trate de poder llegar. Hay un momento especial donde se pide por los enfermos, se ora por aquellos que no conocen al Señor. Creo que es el momento para muchas personas. Por razón por la cual estamos aquí, hermana Katy, incentivando, motivando a los hermanos, a los amigos a que lleguen hasta este lugar. Así es, cuando ya faltan alrededor de 5 minutos para que iniciemos con esta noche de milagros, ya muchas personas han ido llegando, nos alegramos por eso, esperamos que muchos más puedan llegar, pero creemos que hoy va a ser un día especial, creemos que hoy será una noche especial donde veremos el poder de Dios moviéndose en favor de aquellos que vienen con esa fe y con esa convicción en su corazón de que Dios tiene el poder. Así como veíamos en la Biblia, como podemos leer grandes milagros, grandes hazañas que Dios hacía, que Jesús hacía acá en la tierra, creemos que hoy Dios tiene ese mismo poder para poder obrar, para poder sanar, para poder librar de demonios, y creemos que Dios tiene ese mismo poder y solamente necesita una persona con fe, una persona creyendo que Dios puede obrar a favor de su vida. Así que venga usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo que nos está escuchando o que nos está viendo a esta hora de la tarde, esperamos que usted pueda tener esa convicción en su corazón del gran poder que Dios tiene para poder obrar en nuestras vidas. Así es, sabemos que Dios es grande y maravilloso. Dios tiene todo poder, para Él no hay nada imposible. Él es quien creó los cielos y la tierra y cuanto hay. Le damos gracias al Señor, sabemos que todo es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios se mueve, se derrama y sabemos que hoy tendremos bendición. Creo que tenemos, hermana Katy, bastantes hermanos que han sido sanados, que han sido bendecidos, bastantes personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Hemos estado en diferentes lugares también haciendo noche de milagros y creo que Dios se ha glorificado de una forma increíble. La gloria es para el Señor. Sí. Queremos que no se quede en su hogar, hermana Katy, porque hoy tendremos también victoria y bendición acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, ubicados en Barros Arana 436. Así es, esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza y creemos que todos aquellos que vienen hasta este lugar y que han ido llegando traen esa misma convicción de que Dios puede obrar en su vida. Recordemos también, hermano Mario, que después del llamado que nuestro pastor hace por sanidad, también se da un espacio para que aquellas personas que hayan sentido o recibido, sí, un milagro puedan el contar. Testimonio ahí. Claro, el testimonio, puedan glorificar el nombre de nuestro Dios y poder servir también como un ánimo para aquellas personas que a lo mejor estaban un poco dudando de si Dios puede hacerlo, si no puede hacerlo. En esa oportunidad ellos se pueden dar cuenta de que Dios aún obra esos milagros. Así es, mi hermana Katy, conversábamos el otro día con nuestro hermano Ernesto, también encargado ahí de todo lo que es tomar datos y apuntes cuando el pastor hace el llamado, y nos decía que después que a lo mejor los hermanos se van a sus hogares y empiezan a notar que lo que sentían ya no lo sienten, el dolor que tenía ya no lo tienen, y así empiezan después, cuando le llaman, ahí ellos testifican y dicen que realmente el Señor obró, Señor derramó la bendición, y qué lindo es poder escuchar esos testimonios de los hermanos cuando nos cuentan cómo Dios se ha glorificado. Qué grande es el Señor, hermana Katy, razón por la cual estamos acá, invitando a nuestros amigos, a nuestros hermanos. A lo mejor usted que dice, yo no soy cristiano, no voy a ir porque a lo mejor no es para mí. No, para todos aquellos que quieran venir, las puertas están abiertas, hay hermanos ahí en la puerta que le van a ubicar. Vamos, hermanos, lo estamos esperando. Hoy es el día de la bendición. Así es, esta es la noche que Dios ha preparado para que usted pueda recibir ese milagro. Y acá en el templo, sí, tenemos una entrevista, queremos aprovechar estos minutos para conversar con nuestros hermanos que ya han ido llegando. Mi hermana Andrea, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted y qué significa para usted y el desarrollo de esta noche de milagro? Dios le bendiga a mi hermana y a todos mis hermanos que están a través de la radio, a través de la televisión. Es muy importante, hermana. Además, venimos en familia, con mis hijos, mi esposo, porque sabemos que Dios el día de hoy se va a glorificar, va a ser un milagro. Viene mucha gente que necesita una palabra del Señor, que necesita una sanidad. Pero lo más importante es la salvación de las almas. Y como se llama el culto Noche de Milagro, sabemos que Dios va a hacer algo maravilloso hoy día y va a hacer mucha sanidad. ¿Cuál cree usted que es la importancia de que se realicen este tipo de cultos, esta Noche de Milagro en este tiempo? Es muy importante, hermana, porque hay mucha necesidad, tanto adentro como nosotros como hermandad, como afuera en el mundo, mucha necesidad de la gente que necesita escuchar una palabra del Señor o que necesita una sanidad en su cuerpo físico, porque hay muchas enfermedades en el mundo. Entonces es muy importante para que la gente pueda asistir, pueda venir y pueda escuchar en su casita, porque Dios está en todo lugar y Dios puede hacer un milagro y extender su mano. Así que con mucha fe, mucha confianza para estar atento al culto. Y hoy hay noche, es una noche de milagro. Amén. Hermana Andrea, hemos visto muchos milagros que Dios ha hecho a través de estos cultos, a través de estas reuniones. ¿Qué significa para usted como cristiana? A lo mejor, aumenta su fe el poder ver cómo Dios en este tiempo sigue obrando esos milagros, esos prodigios. Por supuesto que sí, hermana mía. Bueno, la fiesta también, porque Dios nos salvó, ¿cierto? Derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos salvó. Y claro que uno cuando ve un milagro, cuando se escucha que los hermanos son sanados, claro, uno se goza más aún y uno más ganas le dan de servirle al Señor y de glorificarle. Muchas gracias, mi hermana Andrea. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga a ustedes también. Bien, ahí está el hermano Mario, nuestra entrevista con nuestra hermana Andrea, y que sin duda esperamos que Dios hoy haga milagros especiales en todas aquellas personas que vienen con ese deseo y con esa necesidad de que Dios pueda obrar en sus vidas. Y acá en el templo comentarles que esta noche de milagros ya ha dado inicio. Nuestro hermano Misael Bonilla está en la coordinación de este culto y en este momento dando la bienvenida también a los asistentes y ya invitándoles a dar esta oración inicial para poder comenzar ya con lo que es la noche de milagro, hermano Mario. Sí, así es, hermana Katy, parece que siguen llegando los hermanos, es la idea, hay muchos que están trabajando, pero igual llegan hasta este lugar. Así es, hay muchas personas que siguen llegando y creemos que estos minutos iniciales siguen nuestros hermanos acercándose hasta este lugar. Así que esperamos que muchas personas puedan llegar, hayan aceptado la invitación a lo mejor de un familiar, de un vecino, de un amigo, de un colega de trabajo. Lo importante es que usted pueda llegar, pueda acercarse hasta este lugar. No desperdicie esta noche, no desperdicie esta oportunidad que Dios nos ha entregado para poder reunirnos en este lugar y poder ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es, mi hermana Katia, ahí escuchamos a nuestro hermano Misael Bonilla, está elevando una oración al Señor. Nosotros saludamos al equipo de RCN, que no lo habíamos hecho, a todos los hermanos que están formando parte del trabajo ahí, los controles, haciendo posible toda esta transmisión. Sabemos que será de bendición para aquellos que no pueden llegar, pero usted que lo puede hacer, le esperamos. Barros Arana 436, y nuestra hermana Katy en cualquier momento también nos da el paso a que vamos a las alabanzas, a compartir con nuestros hermanos qué es lo que ellos están esperando en este momento, hermana Katy. Así es, ya prontamente comenzaremos a compartir con nuestros hermanos todo lo que está ocurriendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, pero antes queremos invitarles también a que si nos están escuchando, si nos están viendo, sigan nuestra transmisión y nos comenten en Facebook. Sus saludos, sí. Si nos dejen sus saludos, sus comentarios, nos hagan saber desde dónde nos están escuchando, desde dónde están siguiendo esta transmisión. ¿Cómo puede hacerlo? Escribiendo en nuestro Facebook, en Televida o en Emaús Chillán o también en RCN, Revelando a Cristo a las Naciones. Ahí usted puede dejarnos sus comentarios y nosotros también estaremos saludándoles desde este lugar. Así es, mi hermana Katy. Nosotros seguimos invitando a un tiempo, no se quede en su hogar. Haga lo posible por llegar, traiga a su enfermo. Dios tiene algo especial para usted, para el enfermo. Dios puede derramar de su presencia, para él no hay nada imposible. Vamos, hermanos, queremos verle hoy día, que sea con nosotros participando de esta noche de milagros. A aquellos que estén a través de redes sociales, también háganos llegar sus saludos. Queremos saber de dónde nos están escuchando, mi hermana Katy. Así es. Y acá en el templo ya todo está preparado, hermano Mario. Estaremos compartiendo junto a nuestros hermanos estas alabanzas iniciales dirigidas por el Grupo Renuevo, y que esperamos también todos nuestros hermanos que están en la sintonía se puedan añadir a estas alabanzas, puedan cantar junto a nosotros, puedan disfrutar de lo que va a ser la transmisión en vivo y en directo que llevamos hasta su hogar. Y acá en el templo, nuestro hermano Misael, quien está coordinando, está dando, invitando a nuestros hermanos a glorificar el nombre del Señor. Y nosotros compartimos desde el templo este hermoso momento. Amén. De alabanza. nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Oh, oh, oh. Oh, puertas abran ya, camino para nuestro. Él vino a salvar y al cautivo libertar, pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, se doblarán ante él. Bendito sea el Señor. Grandes y maravillosas son sus obras. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son sus caminos. Él es el Rey de los santos. ¿Quién no le temerá? Pues solamente él es santo. Y vendrán todas las naciones y se postrarán delante de él y dirán: Santo, Santo, Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Puede sentarse por un momento. El Señor está aquí en esta hora. El Espíritu Santo está aquí en esta hora. Yo lo puedo sentir. Su presencia se mueve en este lugar. Y yo sé que también con los, aquellos que nos escuchan, también sienten que Dios está en este lugar. Y también damos la bienvenida a aquellos que no están aquí, pero que nos pueden escuchar, nos pueden ver. Y yo le quiero decir en esta hora: Jesucristo le ama. El Señor tiene un milagro para usted hoy día. Y yo sé que Él lo hará, porque para Él no hay nada imposible. Damos la bienvenida a aquellos que nos escuchan por la televisión. Bienvenidos. No cambie de canal, porque hoy día será bendecido. Se lo digo 100%, será bendecido. También le damos la bienvenida a aquellos que nos escuchan por la radio. También ellos tienen una bendición. Y yo sé que el Señor les va a bendecir y les va a dar la sanidad que ellos necesitan. Y se lo digo porque yo lo viví. El Señor puede hacer milagros. Él puede hacer milagros. Vamos a leer un texto bíblico. Y es muy importante. Isaías capítulo 40, versículo 12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí, dice el Señor, hace deshacer o hace desaparecer las islas como polvo. Bendito sea el Señor. Como nada son todas las naciones delante de Él. Porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Creador de los monstruos marinos, porque para siempre es su misericordia. Creador del cielo y de la tierra y de lo profundo de la tierra. Creador de lo visible y de lo no invisible, porque para siempre es su misericordia. Si así es el poder, imagínese, hoy Dios puede obrar un milagro en su vida. Si Él creó los cielos y la tierra desde el principio, Dios puede hacer un milagro en su vida. ¿Cuántos lo creen aquí? Yo soy el primero que creo que Dios va a hacer un milagro. El Señor va a bendecir tanto como los que están aquí y los que están allá escuchando. Bendito el Señor, cantemos al Señor con alegría. Puede ponerse sobre sus pies y adoremos el nombre de nuestro Creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Dele ese aplauso fuerte. Él es grande. El Señor rompe cadenas. Aleluya. Es vencedor, es vencedor. Jesús es vencedor. Señor. Te adoramos, Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, te adoro, Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Canto una nueva canción. Aún más fuerte que ayer, canté la creación, la es el canto que está en el cielo. Aleluya, Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Cuántos le alaban en esta hora? ¿Cuántos le alaban? Alábele al Señor en esta hora, porque Él se merece esa alabanza. Aleluya, aleluya. Ese es el cántico celestial. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor eterno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Eres digno, Jesús. Te exaltamos, Señor. Grande y maravilloso, Señor. Dios todopoderoso. Oh, bendito Dios, aleluya. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Eres grande, eres digno, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres digno, Jesús. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús. Adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Oramos en esta hora, Señor, por la predicación de nuestro amado pastor, Señor Hugo Alfonso Montesino, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor, que tu gloria sea derramada sobre él, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe, que tu Espíritu Santo lo revista de poder, que tu Espíritu Santo le dé palabras de ciencia, de sabiduría, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito tu nombre, Señor. Alabamos y oramos también, Señor, por lo que queda, Señor, de este hermoso evento, Señor, llamado Noche de Milagros. Señor, le llamamos así porque usted obra milagros, porque usted, Dios mío, obra milagros. Señor, usted puede hacer milagros, Señor, puede hacer milagro en cada corazón, en cada persona, Señor, que ha venido con una enfermedad específica, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, esté, Señor, en los dinteles de nuestra puerta del corazón, Padre, para poder, Señor, glorificarte y exaltarte, Señor. Esa puerta, Señor, donde entras tú, Señor, y que tú entras, Padre, y ves esa sangre, Señor, y la muerte no pasa por sobre nosotros, Señor, sino que pasa de largo, Señor. Oh, bendito Cordero de Dios, inmolado en la cruz del Calvario, diste tu vida, Señor, por amor a nosotros. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aquel que hizo al ciego ver, camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Yo creo en ti. Yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Oh Jesús, imposibles para él, su obra en mí completará, su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu

Gracias, Señor Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos, ser parte de este culto. Gracias por venir hoy y asistir a esta noche de milagros que esperamos en Dios sea de mucha bendición para su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Momentos especiales ahí en el templo. Los hermanos se saludan. Nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos ya se encuentra en el altar. Un buen grupo de hermanos, la verdad. Hemos adorado al Señor. Hermosas las alabanzas, la adoración a nuestro Dios. Y esperamos que ustedes también, donde sea que estén, nos estén escuchando, sean enormemente bendecidos a través de esta transmisión. Los que están mirando la televisión a través de internet, igual vaya para ellos un saludo cordial. Estamos en la noche de milagros. Ya pronto nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos estará predicando la palabra de Dios, y tenemos en el templo a nuestra hermana Catherine Marín, que nos comenta cómo está el ambiente, cómo se vive todo esto, mi hermana Cati. Un grato ambiente ahí acá en el templo, hermano Mario. Han seguido llegando muchas personas, sí, más. Ya a mis espaldas a lo mejor pueden ver un poquito nuestros hermanos cómo han ido llegando. Así que sin duda estamos contentos, estamos felices por ver a todos nuestros hermanos, amigos, personas que a lo mejor no hemos visto anteriormente, pero que hoy están en este lugar con ese deseo de poder, sí, ser ministrados hoy por la palabra del Señor. Muchos rostros no habituales en el templo hemos podido divisar en esta noche, mi hermana Katy. Esperamos que puedan seguir llegando. Aún hay tiempo, si tienen el deseo, el anhelo, no titubee, sino que vamos nomás. Barro Serrana 436, estamos llevando esta noche de milagros a través de televisión, a través de la radio, y a los que están a lo mejor cerca pueden igual estar llegando hasta este lugar, hermana Katy. Así es, y acá en el templo nuestro pastor ministrando a la congregación, dándole esa bienvenida a él también, y por supuesto esperando que vengan con esa convicción de lo que Dios hoy puede hacer en esta noche. Amén. Y acá tenemos alabanza nuevamente, hermano Mario, y nosotros queremos seguir compartiendo junto a todos nuestros hermanos. Bueno. No habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá lágrimas que perder. Gloria a Dios. Seguimos junto a ustedes y saludamos a nuestro hermano Iván Guíñez, que nos está viendo desde Angol, viendo Televida Online. Un saludo cordial para nuestro hermano Iván Guíñez y aquellos que están ahí a su alrededor y a toda la zona de Angol, porque sabemos que es grande el sector. Un saludo cordial para esos lugares. Nuestra hermana Katy la tenemos en el templo y usted nos tiene ya la cita, la serie y el mensaje, mi hermana Katy. Así es, pero antes también quisiera dar algunos saludos que nos llegaron. Eso acá, me gusta. Sí, en el templo, saludos a nuestra hermana Irma Opaso, que nos está viendo a través de Televida desde la Villa Monte Rico. Le enviamos un cariñoso saludo a ella y también a Franklin Hernández, que está a través de Radio Online. Le enviamos ese cariñoso saludo a ellos y esperamos que muchos más se sumen también a dejar sus comentarios, que nosotros podamos saber ahí desde dónde nos están escuchando. Y ahora sí, el tema, hermano Mario, llevará por nombre Jesús sana a un leproso. Es el mensaje que hoy nuestro pastor estará ministrando, tomando como referencia bíblica el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45, es donde estaremos escuchando hoy palabra del Señor. Y acá en el templo, hermano Mario, vamos a preparar nuestra vida ya para recibir este mensaje. El grupo Renuevo comienza a adorar el nombre del Señor y nosotros queremos seguir compartiendo junto a todos nuestros hermanos este hermoso momento que vivimos acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Así es. Toma Gracias, Padre. Bendito Dios. Maravilloso Dios. Alabado Dios. Quiero invitarles a leer de la palabra del Señor. Si usted ha traído su Biblia, hágalo en su Biblia. Y si no, mire ahí en la pantalla. Libro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45 tomaremos para hablar en esta noche de este pasaje, de este suceso, de esta situación que vemos en esta historia hoy. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia hoy, Señor, para pedirte que nos guíes y nos dirijas al ministrar esta palabra. Que nos permitas, Señor, a través de ella poder llevar, Señor, una palabra de restauración y una palabra de poder a las vidas de tus hijos. Muchos hoy han venido, Señor, poniendo su fe y su confianza y su esperanza en ti. Y yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú estás deseoso y anhelante de poder ayudarles. Señor, permítenos hoy, a través de esta palabra, que toda situación y que todo conflicto y aún más toda duda pueda ser despejada, para que la fe se acrecente y al mismo tiempo, Señor, el creer en tu palabra provoque, Señor, la bendición que tú entregarás a cada vida. Señor, creemos en esta noche que tú puedes obrar poderosamente, que tú puedes sanar y que puedes libertar, Señor. Y creemos que a través de tu palabra, Señor, se provocará esa liberación. En el nombre de Jesús lo proclamamos para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gracias. Y espero que me ponga mucha atención. No quiero tomar mucho tiempo en ello, pero sí es importante lo que vamos a hablar. Quizás no es un título, solamente tomando lo que aquí sucede: Jesús sana a un leproso, y vamos a ponerle ese mismo título: Jesús sana a un leproso. Esta historia es fascinante y tiene cosas muy interesantes y muy importantes que podemos ver y destacar. Y creo que cuando podemos lograr ver a través de la escritura la acción del Señor o la reacción de Jesús ante las necesidades de los seres humanos, podemos entender también cómo Dios a través de Jesús reacciona hacia nosotros. Entonces miremos aquí, y viendo esta realidad, este leproso que sin duda estaba enfermo, la Biblia no nos relata cuánto tiempo llevaba con esta enfermedad, pero sí, de alguna forma, en la historia nos damos cuenta de que la lepra era una enfermedad de muerte. Era una enfermedad que poco a poco iba marcando la vida del hombre hasta que su fin era la muerte. No tenía cura, no había forma de recibir sanidad, no había nada que pudiera quitar esa enfermedad. Entonces, si miramos primero la condición del leproso, observamos qué pasaba en la vida de este hombre, nos damos cuenta entonces que era una situación compleja. En los tiempos de Jesús, la lepra en sí era una enfermedad, primero, incurable y segundo, también contagiosa. Por lo tanto, era de cuidado, mucho cuidado, ya que si la persona que estaba leprosa estaba cerca de los demás que estaban sanos, podía infectar a aquellas personas con la misma enfermedad. Y esta enfermedad, como dijimos, era de muerte. La persona que llegaba a tener la lepra quedaba terriblemente marcada. Y aquí vemos la historia. Con el desarrollo de la enfermedad de la lepra en el cuerpo humano, el leproso se convertía en un ser repulsivo. Al mismo tiempo, era rechazado por todos, porque sin duda la lepra, que era de muerte, nadie quería contagiarse en eso y todos lo rechazaban. Pero también, en cierta manera, era repulsivo para él mismo, porque todo comenzaba en su cuerpo a pudrirse, literalmente, pudrirse. La lepra comenzaba a marcar la vida de ese hombre, y las diferentes etapas de la enfermedad, poco a poco comenzaba esa persona a perder partes de su cuerpo. El aspecto humano se deterioraba totalmente, perdía automáticamente la figura humana, el rostro, sus manos, su cuerpo comenzaba a podrirse, y esto era muy, muy complicado. Los nervios por esta enfermedad eran afectados y perdían la sensibilidad, o sea, de poder tocar, de poder palpar, de poder sentir. Automáticamente eso era marcado, dañado, y los músculos eran degenerados totalmente. La persona ya perdía su fuerza, perdía su vitalidad. Los tendones se contraían. Es como que prácticamente la persona quedaba, no sé cómo llamarlo eso, contraído en todos sus músculos y en todos sus tendones, y hasta que el punto él quedaba con las manos como una garra, porque esa enfermedad comenzaba a degenerar todo su cuerpo. No era tan solo la lepra una situación de que partes de su carne se podrían y caían, sino que todo era dañado: la sensibilidad, los músculos, los tendones, los nervios eran afectados, y esa persona comenzaba poco a poco a morir. Entonces, se producían úlceras en diferentes partes de su cuerpo, y eran úlceras crónicas en los pies, en las manos, seguidas, por supuesto, con esa progresiva pérdida de carne en sus dedos, y finalmente la mano o los pies quedaban enteramente en huesos nada más. Esa era la lepra en sí. Entonces, cuando nosotros a veces escuchamos un poco acerca de la lepra, nos imaginamos ciertas cosas, pero en realidad, cuando comenzamos a ver lo que la lepra hacía, era terrible. Debido a esta realidad, el contagio era extremo, y lógicamente el enfermo era separado de su familia, era separado de los que estaban sanos y de toda la vida social que existía. Ya no podía estar en el lugar donde todos los demás estaban. Por esta razón, habitualmente eran siempre compañeros de los muertos, estaban constantemente viviendo cerca de los cementerios, cerca de las cavernas, y también allí normalmente estaban los endemoniados, los que estaban poseídos por demonios. Por lo tanto, ellos no podían acercarse a la ciudad, y todos conocemos la historia de que cuando un leproso se acercaba a la ciudad, tenía que tener en alguna parte de sus vestidos o ropa andrajosa una campanilla, cosa que pudiera sonar esa campanilla mientras ellos caminaban, para que la gente sana se alejara de ellos. Normalmente sucedía que cuando ellos entraban a una ciudad, la mayor parte de la gente los apedreaba, les tiraba piedras para que se fueran y no entraran a la ciudad, porque eso significaba que podían contagiarse de la lepra. Mirando todo esto, nos damos cuenta que aún más dolorosa que la misma enfermedad más dolorosa que la misma lepra, hacía lamentablemente que las personas fueran totalmente separadas de sus seres queridos y separadas también de lo ceremonial o de lo religioso, si podemos decirlo así, porque eran consideradas personas impuras, los cuales la muerte les esperaba sí o sí. En algún momento este hombre habría sido quizás examinado antes, cuando recién aparece la lepra, examinado por los sacerdotes y diagnosticado como leproso. Y automáticamente, al ser diagnosticado como leproso, tenía que salir de la ciudad, salir de su casa, dejar a sus seres queridos e irse fuera de esa ciudad y no volver. Y la muerte le esperaba. Estaba condenado a morir. Eso era la lepra. Desde ahí entonces estaba obligado a vivir al margen del pueblo de Dios, obligado a vivir lejos de su familia, excluido también de todo lo que era lo religioso, de lo que Israel realizaba o de lo que Israel hacía. Entonces, unido a esto estaba también la terrible duda de que se genera en el leproso, y pensaba quizás en su vida si tal vez Dios mismo lo estaba rechazando. Porque si era un leproso condenado a la muerte por la enfermedad, entonces si todo el mundo lo rechazaba, si el mundo religioso lo rechazaba, si los sacerdotes lo rechazaban, si no podía ir a la sinagoga, si no podía estar con su familia, entonces es fácil pensar automáticamente de que quizás Dios también lo está rechazando y él no tiene salvación de ninguna manera. Cuando vemos que se trata de una enfermedad incurable, y nos damos cuenta que en aquellos días toda persona que tenía lepra moría por la lepra. Estas etapas de la enfermedad que iban marcando eran implacables, y la muerte era lo que le esperaba a cada leproso. Entonces se entendía que el leproso en sí era un muerto en vida. Le quedaba muy poco tiempo de vida, porque poco a poco su vida se iba extinguiendo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios y tratamos de buscar en la escritura acerca de esto, y posiblemente tratando de buscar en la escritura donde Dios hizo algún milagro en leprosos, y en el Antiguo Testamento solo tenemos dos casos: el caso de Naamán y el caso de María, la hermana de Moisés. Solamente esos dos casos. Podríamos agregar quizás el caso de Moisés, cuando él metió su mano en su seno y la sacó llena de lepra y luego la volvió a meter y salió sana. Pero si hablamos de la enfermedad en sí de la lepra, Naamán, que era leproso, condenado a la muerte, fue sanado por Dios a través de Eliseo. Y vemos allí entonces a María, la hermana de Moisés, fue sanada también de la lepra. Pero en sí el leproso era como un cadáver en vida, cuya carne estaba medio podrida, medio destruida, y automáticamente el hombre dejaba de existir. Viendo toda esta realidad, entendiendo esto, comprendiendo la enfermedad de la lepra, que era incurable, y que al mismo tiempo la muerte le esperaba a aquel hombre que la poseía, y más aún entendiendo de que los sacerdotes y la religión rechazaba rotundamente, y la sociedad rechazaba al leproso, y posiblemente el leproso en su mente también tenía la mentalidad de que Dios posiblemente no quería nada con ellos, y ellos podrían pensar que la lepra era un castigo de Dios, por lo tanto ellos no tenían ni salvación ni sanidad para ellos. La situación es terrible. Muchos seres humanos, cuando viven situaciones extremas, piensan en ello, y automáticamente ellos piensan que pareciera que Dios los está castigando, y Dios no les ama, y Dios no quiere nada con ellos, porque les va tan mal en su vida que no tienen solución, no tienen escape, y posiblemente piensan ellos de que Dios los rechaza. Muchos seres humanos, cuando viven enfermedades tras enfermedades, problemas tras problemas o conflictos tras conflictos, su vida está enfocada en puros problemas, entonces pueden pensar, pueden imaginar que su vida no tiene esperanza y sencillamente Dios los está rechazando, así como tanta gente les rechaza. No encuentran la respuesta ni encuentran la ayuda en nadie. Las puertas están cerradas para ellos y no logran salir de su condición. Entonces, si vemos esta realidad y comparamos con lo que este leproso vivía, quizás no es igual, pero la verdad es que el sentimiento humano, el sentirse solo, el sentirse rechazado, el sentir que todo va mal, el sentir que nada sale bien, el sentir que parece que todo va de mal en peor, entonces podemos pensar que Dios parece que nos rechaza. No hay solución, no hay ayuda, no hay escape. Entonces podría pensar también como ese leproso. Pero cuando miramos esa historia y vemos lo que sucede y lo que acontece en la historia, dice que ese leproso se acercó a Jesús. Ellos no podían acercarse a ninguna persona sana. Estaba prohibido para ellos, porque podrían contagiar a una persona sana. Pero este hombre leproso se atrevió a acercarse al Señor. Se acercó a Él. Lo hizo en contra de la ley. Lo hizo en contra de lo religioso. Y a pesar de la segura oposición de la gente sana, y a pesar de que repugnaba en todo su cuerpo por el olor que expedía su cuerpo al estarse pudriendo, a pesar de todo eso, Él se acerca al Señor Jesús. Sin duda esto indica que este hombre leproso había oído acerca de Jesús, había escuchado algo acerca de Jesús. Porque si se atrevió a acercarse al Señor a pesar de que la ley le impedía y a pesar de que la gente lo iba a rechazar, quizás vio a Jesús como su última esperanza. Y él se acercó al Señor Jesús. Cuando usted oye de Jesús, cuando usted escucha acerca de Jesús y oye tantas cosas que él ha hecho en la vida de hombres y mujeres, y usted escucha las cosas impresionantes y extraordinarias que el Señor Jesús ha hecho en otras personas, sin duda nace en su mente y corazón el deseo de que Jesús haga también algo en usted. Pero ¿cómo poder encontrarse con Jesús? Ahí está el problema, ahí está la situación más difícil. ¿Cómo poder encontrarse con Jesús? Este leproso en la historia lo tuvo frente a frente. Pudo estar cerca de él y se atrevió a acercarse, sin duda por todo lo que él había escuchado acerca de Jesús. Seguramente le habían contado otros que habían visto el poder de Dios, no tan solo el poder salvador, porque algo se despertó en él. Y quizás este hombre ni siquiera se acercó al Señor Jesús para que lo sanara, sino que solo se acercó para que el Señor Jesús pudiera salvarlo. Él sabía que iba a morir, pero lo más terrible era morir rechazado por Dios. Él sabía que la muerte le esperaba, pero también sabía que el rechazo de la religión podía significarse para él que Dios lo estaba rechazando. Piense por un momento, cuando una persona se siente rechazada por Dios, cuando una persona siente que parece que Dios no le ama, que parece que Dios no quiere nada con él, esa persona no tiene ninguna esperanza. Y aquí este hombre quizás se acercó solamente a Jesús para poder ser salvo, para despertar en su vida esa fe viva de que el Señor podía salvarle. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: es pues la fe, o así que la fe, dice, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El tener fe en Dios tiene que ir aferrado a esa palabra de Dios. Esto no es de tener fe en la fe, se trata de tener fe en algo que usted ha oído, que usted ha escuchado. Y cuando usted le hablan de Jesús, usted debe tener fe en Jesús. En esta historia vemos primero la actitud del leproso, que a pesar de su condición y a pesar de todo el rechazo de la ley, de lo religioso y de la sociedad, él se atrevió a acercarse a Jesús. Pero también vemos aquí la actitud de Jesús. Eso me encanta, la actitud de Jesús. Contrariamente a lo que habría hecho cualquier rabino, cualquier fariseo de su tiempo, Jesús no se alejó del leproso. Cualquier persona se habría alejado del leproso, pero Jesús no se alejó del leproso. Y eso me marca a mí algo impresionante. Él permitió que el leproso se acercara a él. Jesús sabía que la lepra se contagiaba. Jesús sabía que los leprosos no podían acercarse a los sanos. Jesús sabía que ese hombre estaba rompiendo la ley que había sido entregada para él. O sea, en otras palabras, Jesús dejó que se acercara a él. Permitió este acercamiento. E incluso cuando llegó el momento, vemos allí en la escritura que él también se acercó al leproso, al punto de tocarlo y de sanarlo. Todo esto nos muestra la historia. Cuando nosotros miramos esto y vemos la actitud del leproso ante Jesús, cuando ya estaba frente a él, cuando lo estaba observando, cuando estaba dialogando con él, dice la Biblia que este leproso, rogándole e hincada la rodilla. En otras palabras, este leproso se arrodilló ante el Señor. Se acercó a tal extremo a él que se arrodilló ante él y le rogaba. Este leproso le rogaba. Se presenta ante el Señor con toda humildad, sabiendo por supuesto que nada merecía. Este leproso no merecía nada. Jesús no tenía ninguna deuda con él. Jesús no tenía ninguna obligación de ayudarle. Jesús no tenía ningún compromiso con este leproso. Pero él hincó su rodilla ante el Señor y le rogaba. Eso me impresiona. El leproso no tenía nada que ofrecerle al Señor Jesús, nada que darle a cambio de una ayuda que él pudiera entregarle. Por lo tanto, el leproso escogió simplemente arrodillarse ante él y esperar la gracia del Señor, esperar la misericordia del Señor, esperar la bondad del Señor. Cuando el leproso le ruega a Jesús, le dice: si quieres, si quieres. Eso no es quiero que hagas algo, quiero que me des algo, yo quiero que me ayudes, yo quiero que me bendigas. No, él dijo: si quieres. Este leproso no estaba obligando a Jesús absolutamente a nada. Quizás nosotros no entendemos todavía la frase falta de fe. Pero aquí vemos, quizás para muchos teólogos dirían que este hombre no tuvo fe. Debería haberse acercado al Señor y haberle dicho, porque si él tenía fe, debería haberle dicho: Señor, sáname. Eso es fe. Cualquier teólogo te diría eso. Pero esto no es una falta de fe. Esta es una actitud de humildad. Esta es una actitud de humildad, una actitud de dependencia de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Si quieres, le dice él, si quieres. Tú no puedes venir a Jesús y obligarlo a hacer algo. Tú y yo no merecemos nada de Jesús. Tú y yo no merecemos nada que él pueda darnos. Pero cuando tú vienes a él humillado, como ese leproso, cuando tú vienes a él en una actitud de humildad, en una actitud de dependencia de Jesús, y le dices a él: Señor, si quieres. Este leproso tenía una visión tremenda del poder del Señor. Había oído tanto del Señor y tenía una visión clara de que él tenía el poder para sanarle, pero aún así él fue humildemente. ¿Por qué? Porque él no había conocido ni había oído acerca del amor y la misericordia de Jesús. No lo sabía. No sabía si Jesús tenía o no misericordia, si tenía o no amor. Sin duda tenía poder de Dios, claro que sí. Pero él le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y aquí piensa un momento con las palabras que este leproso dice. ¿Cuál era su problema? La lepra. ¿Qué es lo que era la lepra? Una enfermedad. Pero él dice: si quieres, puedes limpiarme. No le dijo: si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes curarme. Le dijo: si quieres, puedes limpiarme. De aquí es donde yo extraigo entonces que posiblemente este leproso solamente lo único que quería era ser puro para ser aceptado por Dios. Él se consideraba impuro, y recuerda que los leprosos eran considerados impuros, despreciados por la sociedad, abandonados por la sociedad. No podían acercarse ni siquiera a la ciudad ni a sus familiares. O sea, él dice: si puedes, limpiarme. Limpiar en lugar de curar o sanar. Esa fue la frase de este leproso. Entonces vemos esta realidad que es tremenda. La impureza para él era más grave que la enfermedad que cargaba. El sentirse desechado de Dios era peor que su enfermedad. El saber que iba a morir y sentirse despreciado y desechado por Dios y pasar toda la eternidad en el infierno era más grave que su misma enfermedad. Él quería ser puro. Él quería estar limpio, para que cuando se enfrentara a la muerte, él saber que iba a estar en presencia de Dios. Esto es lo que marca la diferencia aquí. Y cuando tú y yo miramos la respuesta del Señor Jesús en este párrafo, dice que el Señor Jesús, así dice el contexto bíblico en lo que leíamos, Jesús teniendo misericordia de él, dice. Jesús teniendo misericordia de él. Podría decir la traducción quizás en una forma más práctica, habiendo sido conmovido dentro de él. Porque Jesús se conmovió de este hombre. Sintió lástima, sintió pena, como quiera usted agregarle. Sintió un dolor en el interior el Señor Jesús y tuvo compasión de él. Recuerde que cuando la palabra compasión aparece en la escritura, también aparece cuando Jesús se para frente a Jerusalén y llora por Jerusalén. Y él sintió compasión porque veía a Jerusalén como oveja sin pastor. La compasión del Señor Jesús. Quizás cuando nos mira el Señor Jesús a nosotros, nos mira con compasión, nos mira con misericordia, nos ve abandonados, nos ve tristes, nos ve sufriendo, nos ve en complicaciones tremendas y nos ve tan, tan difícil en nuestra vida, y que Él nos mira con compasión. Constantemente en la Biblia vemos al Señor Jesús tomando la condición de los afligidos como una preocupación muy, muy personal. Siempre Él tuvo compasión de los afligidos, compasión de los que sufrían, compasión de los que estaban viviendo situaciones difíciles. Tú y yo estamos aquí hoy día y sin duda el Señor tiene compasión de nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando este hombre pone su rodilla en la tierra y humildemente le dice: si quieres, puedes limpiarme? La Biblia dice ahí que Jesús extendió su mano y le tocó. Jesús extendió su mano y le tocó. Yo sé que una sola palabra del Señor Jesús habría bastado. Una sola palabra. Es como cuando el centurión le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre de autoridad y le digo a este ve y al otro ve y lo hace. Así también tú eres un hombre de autoridad, y si tú dices la palabra, mi siervo sanará. O sea, estoy diciendo que el Señor no necesitaba tocarlo para sanarlo, pero sin embargo la compasión fue tan grande. Y Entonces el Señor aquí hace algo diferente. Extendió la mano y lo tocó. Pero mira esto. ¿Cómo estaba el hombre? Estaba arrodillado. Había puesto su rodilla, eso dice la Biblia, su rodilla en tierra. Y estaba frente al Señor. Para que el Señor lo tocara, él tuvo que acercarse. Quizás no entiendas aún lo que estoy tratando de decirte. La compasión de Dios va más allá de lo que tú o yo imaginamos. Tú puedes escuchar a alguien en problemas y quizás puedes conmoverte, pero no vas más allá. Jesús va más allá. Él se compadece. El Señor se acercó al hombre. Él inició este acercamiento cuando el hombre ya estaba con su rodilla inclinado ahí en tierra. Aquí tenemos el gran contraste entre Cristo y los rabinos o los fariseos o los religiosos, el gran contraste. Ellos por lo general trataban a los leprosos con bastante menosprecio. Los expulsaban, los echaban, los apedreaban constantemente, tirándoles piedras para que salieran de la ciudad. Era su manera, su forma. Pero Cristo nunca los rechazó. Nunca los rechazó. En este caso, el Señor permitió que el leproso se acercara a él, se arrodillara frente a él, y él mismo vino y lo tocó. Fue algo insólito, fue algo extraño, fue algo raro, fue algo complicado. No sé qué estaban haciendo los discípulos en ese momento. La Biblia no registra qué hicieron los discípulos, pero me imagino cómo deben haber estado los discípulos. Asustados. Era un leproso, es contagioso. Si el maestro lo toca, nos va a contagiar a todos. Piensa por un momento, son seres humanos, tú también eres un ser humano. ¿Qué pasa si tú sabes que en tal lugar hay un contagio de algún tipo de enfermedad que se contagia por el aire? Tú no quieres ni acercarte a eso. He oído a padres, he oído a madres, he oído familiares de muchas personas que oyen que tal familia están con un rotavirus. No, no vayan ahora, deje que pase. No, no vayan porque tienen un rotavirus. Y si van ustedes, se van a enfermar y después vamos a seguir nosotros. Así que se les pase. Ese tipo de reacción las vas a encontrar en el ser humano. Ahora imagínate a los discípulos viendo al maestro. Primero, que el leproso se acerca a él. Segundo, el maestro acercándose al leproso, y no tan solo eso, sino tocándolo. Yo sé que tú, hermano, si llevas tiempo dentro de la iglesia y tiempo sirviendo al Señor, has visto milagros, has visto cosas extraordinarias, has visto cómo Dios ha obrado en tu vida de una u otra manera, has visto cómo Dios te ha sustentado, te ha suplido, ha provisto para tu familia. Pero no hay duda de que hay momentos en que tú dudas de lo que Dios puede hacer, y cuando ves un problema adelante, tú crees que allí se acabó todo para ti. Pero escúchame bien, Dios es más grande que todo eso, y Dios puede seguir obrando aunque tú dudes de que él puede obrar. Jesús toca al leproso y no sé cómo llamarlo, legalmente, religiosamente, Jesús pasaba a ser inmundo porque tocaba a un leproso. Esto es lo mismo cuando Jesús se encuentra camino a un lugar con una mujer que traía a su único hijo a enterrar. No se podía tocar el féretro de un muerto, porque el que lo tocaba quedaba inmundo. Pero Jesús a veces no tiene nada que ver con las normas ni las leyes. Y Jesús lo tocó, y el muerto resucitó. Y aquí Jesús hizo algo similar. Ahora era una situación más grave. Era la lepra. contagiosa. Y Jesús lo toca. Entonces te preguntas, ¿por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué el Señor lo tocó con su mano? Si él estaba sano, ¿por qué tocar a un enfermo con su mano? ¿Por qué no solo le habló? ¿Por qué exponerse a esa enfermedad? ¿Por qué no solo le habló? Aquí hay evidencia de que en Cristo no tan solo hay un querer, sino también un hacer. Tú puedes querer muchas cosas en Dios, pero si no las hace, no termina en nada. Pero aquí Cristo, el Señor, nos muestra que Él quería ayudar a este hombre. ¿Estás oyendo? Y lo hizo. El poder que Jesús tenía, quería entregarlo para que este hombre pudiera ser salvado. Poder entregarle la sanidad a este hombre. Miramos esta realidad entonces y nos damos cuenta del amor inmenso de Dios, reflejado a través de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Isaías 53:4 que Él llevó nuestras enfermedades y que Él sufrió nuestros dolores. Por eso Él nos entiende y por eso Él sabe cómo nos sentimos. Él sabe cómo tú te sientes ahora. Él sabe perfectamente cuánto estás sufriendo. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, cuando ese hombre se arrodilló frente a él y el Señor Jesús se acercó y lo tocó, aparentemente todo estaba hecho. Pero más allá, el Señor responde, Él habla. Jesús dice algo. Y Él le dice, quiero, sé limpio. Observa lo que dice el Señor Jesús. La respuesta no tardó en venir para este leproso. El Señor responde con las palabras de poder y autoridad. Y a la vez, al mismo tiempo, hermano querido, amor, compasión, misericordia. Y automáticamente el leproso se sanó. Él dijo, quiero, sé limpio. Aquí vemos algo completamente nuevo en lo que nosotros quizás no tenemos, hermano querido, la claridad total, porque no entendemos cómo Dios hace las cosas. Para nosotros hay muchas cosas que deben ser de la misma manera siempre, pero Dios actúa de la manera en que Él quiere. Para los discípulos era primera vez que veían a su maestro tocar a un leproso. Era una locura para ellos. Estamos recién en el capítulo 1. Hubieron otros leprosos después. Usted se acuerda que hubieron 10. Que los 10 fueron sanados y solo uno volvió a agradecer. Pero en esta ocasión era el primer leproso que Jesús encontraba en el camino. Y Él no tan solo habló la palabra para sanidad, sino que lo tocó. Cuando usted mira la acción de los sacerdotes en la Biblia y comienza a observarlo, podían ellos examinar a un leproso, revisar a un leproso, si estaba limpio o no, en el caso de eso, pero ellos tenían que revisarlo. Pero aquí Jesús dice algo que se salta eso y le dice, sé limpio. Los fariseos podían revisar a un leproso, podían ver si estaba o no estaba la enfermedad, y es todo lo que podían hacer, pero no podían limpiar al leproso de la lepra. En cambio, Jesús dijo, sé limpio. Tú puedes ir al médico y el médico puede ver lo que tú tienes, y en muchos casos debo ser honesto, no quiero hablar mal de los médicos, pero en muchos casos los médicos solamente te observan, te ven, te revisan, te dan una receta y con eso vete a la casa, ven al próximo mes y vemos qué más te damos, a ver si podemos arreglar algo. Al final uno piensa y dice, bueno, los médicos no me pueden sanar, en realidad están experimentando conmigo, dándome una receta, después otra, al final no me pueden sanar, algo de eso que me dan me hará bien. Pero te das cuenta que Jesús no te da recetas. Jesús le dijo a este leproso: sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Yo no puedo explicarte qué sucedió allí, la Biblia no me da detalles de eso, no entiendo cómo habrá sido, no entiendo cómo la carne volvió a sus pies, a sus manos, a su rostro, cómo la carne volvió a su estado normal, cómo se fue ese olor putrefacto de su cuerpo, cómo su cuerpo comenzó a recibir la fuerza en sus nervios, en sus tendones, cómo comenzaron todo su cuerpo a reaccionar en la forma correcta, cómo esas garras que tenía de manos comenzaron a extenderse y a estirarse, y sus extremidades a sentir la sensibilidad de las cosas. No puedo explicarte eso, pero seguro tiene que haber sido extraordinario. Los discípulos que vieron eso de cerca tienen que haber quedado impactados por lo que allí sucedía. Era un leproso siendo limpiado ante sus propios ojos, el poder de Dios actuando allí en segundos. Hermano querido, es algo impresionante. Por eso digo que mi Dios es grande y poderoso, no hay límites para Él, no hay barreras para Él, Él puede hacer todo milagro que el hombre pueda, aleluya, creer que es imposible, Él lo hace posible. Señor, aleluya. Cuando Jesús pronunció estas palabras, sé limpio, Él estaba asumiendo, en otras palabras, lo que venía, que era su propio sacrificio. Porque recuerden que cuando un hombre era de alguna forma sanado de la lepra, que no consta en la Biblia que alguno haya sido sanado por los sacerdotes o alguno haya tenido aquella sanidad por alguna situación, pero había una norma de que si estaba sano tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que ser derramada sangre para que de esa manera entonces él pudiera estar limpio. Sin embargo, aquí Jesús le dijo: sé limpio. No hubo sangre derramada, pero Jesús derramaría su propia sangre para limpiar no tan solo a ese leproso, sino también a ti y a mí. Ahí vemos algo impresionante. Es increíble. Pero observemos el milagro. Veamos el milagro. Dice: así que él hubo hablado. Eso lo dice. Al instante. Imagínate, al instante. Eso nos. Wow. Así que él hubo hablado. ¿Quién? Jesús. Sé limpio, le dijo. Y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Cuánto es un instante para usted? No pongamos a cifrar aquí cuántos segundos es un instante. ¿O será un minuto? No creo que haya sido un minuto. Fue al instante. Instantáneo, porque usted come cosas instantáneas, ya sea el milo, la leche, todo instantáneo, porque es rápido, no se demora mucho en disolverse, por eso es instantáneo, así se le llama, instantáneo. Por eso usa el microondas, porque es más rápido. Por eso usa el hervidor, porque es más rápido, porque quiere cosas más rápidas. Ahora, sin duda, Jesús estaba muy anticipado a todo lo que usted quiere más rápido. El Señor Jesús lo hace al instante. No se demora absolutamente nada. Él puede hacer el milagro al instante. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te recuerdas la palabra de Dios? Cómo el Señor libertó al endemoniado al instante. Y tú puedes ver en la escritura cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Al instante se le fue la fiebre. Y puedes marcar todos los milagros que Jesús hizo al instante. Y al instante se levantó Lázaro. Y al instante resucitó el hijo de la viuda de Naín. Y al instante, aleluya, resucitó la hija de Jairo. Y al instante fue sanado aquel y aquel. Oh, bendito Dios. Y quedó limpio. Un gran médico decía que la misión de la medicina a veces, o algunas veces, dice, es curar. A menudo es aliviar y siempre consolar. Escucha bien lo que dice este médico, es un gran médico. Dice él que la medicina algunas veces es curar, algunas veces es aliviar y siempre es consolar. Jesús, como médico celestial, lo hizo todo al instante. Él lo curó. ¿Me estás oyendo lo que digo? Él lo alivió y lo consoló. No sé si quieres seguir perdiendo tiempo, pero Jesús puede hacerlo al instante hoy. Cuando miramos entonces la escritura y miramos la palabra de Dios, hay muy pocos casos de leprosos que hubieran sido sanados. Lo dije al principio, está Naamán el sirio, está María la hermana de Moisés en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos a este leproso y quizás los otros 10. La lepra era una verdadera muerte en vida. Pero en aquella época, como en todo tiempo, la lepra tuvo que ceder ante el dador de la vida. Tú puedes considerar que tu situación, que tu caso, que tu enfermedad, que tu dolencia, que tu problema, que tu conflicto es imposible de reparar. Cuando Jesús está, no hay nada imposible. No hay límites al poder de Dios, ni hay amor tan grande como el de nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. ¿Sabes? Si los hombres se pierden, nunca es porque sean demasiado malos. Si los seres humanos se pierden y pierden su salvación, no es porque sean demasiado malos o sucios para salvarse, tampoco es eso, sino porque no quieren acudir a Cristo, que puede salvarlos. Este leproso, a pesar de todo lo que tenía encima, a pesar de todas las cosas negativas las cuales no podía hacer, él desafió todo y se acercó al maestro. Se acercó a Jesús. Desobedeció. Alguien dijo, un teólogo dijo por allí, que este leproso era tremendamente desobediente. Desobediente a las leyes, desobediente a las normas religiosas, desobediente a todo lo que él tenía que hacer, porque él desafió todo y se acercó a Jesús. Y esa desobediencia no la ves tan solo allí, sino que después de ser sanado, siguió siendo desobediente. No lo digo para mal, sino que lo digo en el sentido de que él sabía que era algo extraordinario. Porque cuando tú miras lo que pasó después del milagro, este leproso hizo algo que Jesús le pidió que no hiciera. Jesús le dijo: ahora vete, no le cuentes a nadie, no le digas a nadie lo que ha sucedido. Haz lo que Moisés dictó para aquellos que son sanados. O sea, ve y haz el sacrificio, pero no le cuentes a nadie. Pero dice que él se fue, ni siquiera fue a hacer el sacrificio, sino que comenzó, dice, a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de que Jesús lo había sanado, de que Jesús lo había libertado, de que Jesús lo había limpiado, de que Jesús era el que había hecho el milagro. Yo no sé si tú vas a ser desobediente con el Señor, pero en esta hora es difícil que un hombre y una mujer que ha sido tocado, que ha sido limpiado, que ha sido sanado por el poder de Dios, pueda cerrar la boca después de tan grande milagro. Es difícil. Aleluya. Es de seguro que este hombre, cuando contaba lo que Jesús había hecho, mientras lo hacía, alababa al Señor por el milagro recibido. Es una realidad. Nosotros debiéramos mirar esta historia y vernos a nosotros mismos. Pensar qué es lo que merecemos. ¿Merecemos algo? ¿Somos dignos de que Él nos ame? ¿Merecemos de que Él nos ame? ¿Merecemos que Él nos sane, que nos limpie? La verdad es que no. Y este leproso nos deja la realidad de lo que nosotros debemos hacer: acercarnos a Él humildemente, tal como Él lo hizo. Se postró ante el Señor y no presionó a Jesús a hacer nada por él. Solo le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Apeló a la gracia, apeló a la misericordia, apeló al amor de Dios. ¿Sabes? Yo me aferro a ese versículo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es extraordinario para el ser humano. No importa qué tan perdido te consideres, no importa qué tan malo te consideres, no importa qué tan lejos de Dios te sientas, no importa si te sientes rechazado por Dios y por todos aquellos que te rodean, Jesús dice que Él amó a este mundo. Dios amó a este mundo. Y su misericordia está hoy para ti. Esa bondad está hoy para ti. Y tal como hizo con este leproso, no mereciendo absolutamente nada, Dios tuvo misericordia. ¿Por qué no la ha de tener contigo hoy? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Lo primero que quiero hacer en esta noche es orar. Orar para que el Señor te salve. Este leproso sabía que necesitaba la misericordia de Dios. Sentía que parece que Dios me rechaza. Él quería ser limpio, quería ser puro, quería estar bien ante Dios. Y quizás es lo que tú necesitas hoy. Tu condición quizás no es la mejor y no vamos a ver cuán mal estás. Pero si estás alejado de Dios, este es el momento para acercarte a Él y esperar su misericordia. Yo quiero orar primero y haré dos oraciones solamente en esta noche. Primero, por quienes necesitan al Señor en su vida para ser limpios, para ser salvados, para recibir el milagro de la salvación en su vida. Y luego oraremos por todos aquellos que necesitan ser sanados. No tengo ninguna duda de que el Señor en esta noche hará algo especial en tu vida. Si te acercas humildemente a Él, Él podrá hacer todo lo que Él quiere hacer. Quiero que allí donde estás, en este primer llamado para salvación, levantes tu mano allí y tú reconozcas que necesitas a Jesús, porque no hay otra manera. No puedo hacerlo por ti, ni nadie podrá hacerlo por ti. Esto es individual y es personal. Solo tú puedes recibir al Señor, aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz por tu vida. Es la forma y es la manera en cómo Dios salva al hombre y salva a la mujer. Yo quiero pedirte que allí donde estás, por favor, levantes tu mano y me permitas orar. Dios bendiga esa mano ahí atrás. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga ahí atrás. Dios bendiga esa otra mano que se levanta allí en medio. Si hay alguien más que necesita al Señor en su vida, aceptarle, recibirle, Dios le bendiga. Si hay alguien más, por favor, levante su mano en esta noche. Estaremos orando por usted, para que el Señor le salve, para que el Señor le limpie, Este es el cambio que el Señor quiere hacer en su vida por el amor que Él tiene para con usted. Si hay alguien más antes de orar, por favor levante su mano allí. Aún no la ha levantado, levante su mano. La veré y podré orar por su vida. Dios les bendiga mucho. Yo quiero pedir a las personas que levantaron su mano, por favor, venga acá, alguien le va a acompañar hasta aquí. Oraremos en este lugar para que el Señor le salve, para que usted reciba a Jesús. Venga, eso, venga a este lugar. Gloria al nombre del Señor. Pase hasta aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que necesitan aceptar a Jesús en sus corazones, venga, por favor. Eso es, siga pasando, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú sientes que estás quebrantado, atrapado en todo tu pecado, Cristo te llama. Si hay alguien más, puede venir, por favor. Si tú crees que no puedes más, de esa fuente deseas tomar, Cristo te llama. Señor Jesús. Sí, Jesús. Venga, si aún no ha pasado, por favor, venga en esta noche. Quiero que me ponga atención por un momento y quiero que pueda orar conmigo hoy. Esta oración aparece en el libro de Romanos y habla acerca de que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Por eso es tan importante que usted haga esta oración. Esta oración no le cambia, pero si usted permite que el Señor Jesús entre en su corazón, habrá un cambio. Por eso es tan importante que hoy usted pueda recibir al Señor. Quiero que abra un espacio un poquito. Veo dos personas, tres personas allí. Por favor, acérquense. Pase más adelante, venga. ¿Quién más va a aceptar al Señor? Pase más adelante, por favor. Eso es. Bien. Quiero que haga esta oración conmigo. Los hermanos que están detrás de ustedes le ayudarán a orar. Y si hay alguien ahora en este momento en la televisión, en la radio, en la internet, recibiendo este mensaje y está allí diciendo, ¿y cómo lo hago yo? De la misma manera que hoy ellos lo harán. Haga esta oración en casa. Repita estas palabras y permita que el Señor entre en su corazón. Si usted cree, todo le es posible. cierre sus ojos, incline su rostro y repita de esta manera en voz alta: Señor de los cielos, en esta noche vengo ante tu presencia para pedir perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Reconozco, Señor, que te he fallado, pero hoy vengo a ti y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Y creo hoy que soy salvo para la gloria de Dios. Amén. Ahora quiero orar por ustedes y pedirle al Señor que les proteja, que les cuide, que les guarde. Pero esta protección y esta ayuda de Dios estará basada en su fidelidad a Dios. Dios protege a sus hijos, aquellos que obedecen su palabra y aquellos que viven para Él. Tómese de la mano de Dios, aférrese al Señor, lea la palabra y aprenda de aquellos que llevan más tiempo que ustedes, para que de esa manera el Señor traiga bendición a su vida. Padre, oro por las vidas de tus hijas, de tus hijos, quienes hoy han recibido, Señor, tu presencia a través de esta oración. Yo te pido, Señor, que tú les guardes, que tú les cuides, que tú les protejas. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que les ha salvado. Tú eres el Dios que conoce, Señor, todas sus circunstancias, todas sus situaciones. Por muy difíciles que sean, Señor, tú eres el Dios que puede obrar en ellas. Yo te pido, Señor, trae un milagro sobre sus vidas. Trae, Señor, una obra, Dios eterno. Que este día quede marcado en su mente y corazón, Señor, con una obra sorprendente en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, pido a tu Espíritu Santo, Señor, que pueda venir sobre ellos. Que pueda traer convicción, Señor. Que pueda traer, aleluya, esa certeza y esa seguridad de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos las vidas de tus hijos, bendecimos las vidas de tus hijas, Señor, y creemos en esta hora, Señor, en esa gran bendición tuya para la gloria de Dios. Aleluya. Amén y amén, Jesús. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Los hermanos que están detrás de ustedes se acercarán, hablarán con ustedes, atiéndalos un momento. Queremos seguir orando por su vida. El grupo cantará muy suavemente, la música muy suave, para que de esa manera puedan nuestros hermanos hacer su trabajo y puedan oír y escuchar a quienes, por supuesto, hoy necesitan hablar con ellos. Dios les bendiga en esta hora. Grandemente, Dios les bendiga. Hoy ha encontrado salvación. Aleluya. El joven que va para atrás, por favor, anótelo ya. Ojos abiertos, por favor. Gloria a Dios. Sí, Señor Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Gran Salvador, maravilloso es. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, sí, Señor. Oh, Vamos a prepararnos para orar por los que están enfermos, por aquellos que en este preciso momento e instante tienen alguna dolencia en su cuerpo físico, sea grave, sea sencilla, cual sea la situación. Creemos con todo nuestro corazón que Él puede obrar. Yo quiero pedir a quienes están enfermos, por favor, pasen aquí adelante, vengan aquí. Si alguien quiere pasar con ellos, de igual manera pueden venir. Creemos con todo nuestro corazón que Dios puede hacer un milagro. Pasen aquí adelante, pónganse de pie aquí. Vamos a orar por su vida. Vamos a orar para que el Señor obre un milagro en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. No importa cuál sea su dolencia, no importa cuál sea su enfermedad, venga, acérquese. Confíe en el Señor. Crea en lo que Dios puede hacer. Crea en lo que el Señor puede realizar. Si hay hoy personas a través de la radio, la televisión, que han estado escuchando este culto, usted también puede recibir un milagro de Dios. Usted puede recibir un milagro de Dios. Oh Señor Jesús. Venga al altar en esta noche. Con tu mirada puesta en mí, necesito un milagro hoy de ti. Dios de milagro, oh Jesús, Dios poderoso, Dios de imposible. Piensa en ese leproso que se acercó al Señor. Él no tenía ninguna esperanza. No había nada que pudiera hacer. Pero arriesgó todo para venir a Jesús. Y creyó, confió que el Señor Jesús iba a obrar. Él está aquí en esta noche. Su presencia está aquí en esta noche. Y Él ha dicho a su pueblo que sus hijos se conocerán, porque poniendo las manos sobre los enfermos, ellos en el nombre de Jesús serán sanados. Él quiere obrar sobre su vida. Él quiere obrar en su corazón. Él quiere obrar en su ser. No importa cuán difícil vea usted la enfermedad, no importa cuánto dolor cause en su vida, Él puede en esta hora sanarle, Él puede libertarle. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios y a creer y a confiar en que Dios hará un milagro, en que Dios obrará en su cuerpo físico, en que Dios quitará esa dolencia, en que Dios le sanará hoy. Hoy será limpio, hoy será limpia de esa enfermedad. El Señor está aquí para obrar, el Señor está aquí para realizar ese milagro, y solo debe creer. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, para que en esta noche tu poder maravilloso, Señor, que obra, que sana, que liberta, pueda manifestarse en este lugar. Padre mío, mira las vidas de tus hijos y de tus hijas que han venido aquí al altar, Señor. Señor, ten misericordia de ellos. Ten compasión de ellos, mi Dios. Y en esta noche extiende tu mano, Señor, sobre sus vidas y sánales en el nombre de Jesús. Padre, creemos en esta hora en tu poder. Creemos, Señor, en ese milagro tuyo, Señor. Creemos que tú puedes obrar en las vidas de tus hijos. Señor, en esta hora, en esta noche, en el nombre de Jesús, reprendemos toda dolencia, reprendemos toda enfermedad, Señor. Creemos, Dios mío, que tu poder comienza a fluir en este lugar. Creemos que tu Espíritu Santo comienza a moverse en los cuerpos de tus hijos y de tus hijas, Señor, para traer sanidad sobre ellos. En el nombre de Jesús, Señor, obra sobre sus cuerpos físicos. Restáurales, Señor, que ese fuego de tu Espíritu comience a quemar, Señor, toda enfermedad. Que ese fuego de tu Espíritu comience a restaurar, Señor, aleluya, esos cuerpos abatidos por la dolencia. En el nombre de Jesús, trae, Señor, milagro, trae sanidad. Trae, Dios mío, en esta hora sobre sus vidas ese milagro que tanto necesitan. Oh Padre, restablece la salud. Restablece, Dios mío, esos órganos, Señor, que están atrofiados. Restáurales ahora en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, recupera, sana en el nombre de Jesús ahora, Padre, sobre cada vida. Tu presencia, tu poder, tu Espíritu Santo obrando sobre cada vida. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia aquí. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, en ese milagro. Padre mío, fluye sobre la vida de tu hija, Señor. Trae un milagro sobre ella ahora mismo, Señor. Padre, yo te ruego, ten misericordia ahora, Señor, y sánale, Señor, para tu gloria. Que ese fuego de Dios ahora, Señor, fluya. Que ese Espíritu Santo de Dios fluya sobre ella. Sánale, mi Dios, sobre tu hija. Trae tu presencia, Señor, ahora. En el nombre de Jesús. Sánale, Dios mío, ahora. En el nombre de Jesús. Sánale, Padre. Libértale ahora en el nombre de Jesús. Padre, sobre tu hijo, Señor, trae ese milagro, trae esa sanidad ahora mismo. Ese fuego de Dios fluyendo aquí, Señor, sanando en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, sobre este pequeño ahora, Señor, trae ese milagro. Trae ese milagro, Señor, sobre tu hijo. Restáurale, Padre, en el nombre de Jesús. Padre eterno, en el nombre de Jesús, trae ese milagro, Señor, que él necesita ahora mismo. Padre, lo creemos para tu gloria, Señor, sobre tu hija. Trae ese milagro, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Padre, sobre tu hija, trae ese milagro, Señor, que ella necesita. En el nombre de Jesús, sánale ahora, Padre. Trae ese milagro. Trae, Dios mío, tu poder sobre ella ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, trae, Dios mío, tu poder sobre la vida de tu hija. Oh Dios mío, restablece su salud. Padre, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, obra sobre ella, Padre, para tu gloria, mi Dios. Padre eterno, sobre tu hija, obra, Señor, ahora mismo un milagro. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, ese fuego maravilloso de tu Espíritu fluya, Señor. Ay, cabazo, bojo, arana. Padre, en el nombre de Jesús, sánale ahora, Señor, para tu gloria. Sobre tu hija, Señor, trae ese milagro que necesita ahora mismo. En el nombre de Jesús, Padre, obra sobre tu hija. Sánale, rompe toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, libre, Señor, de esa enfermedad. Libre de esa dolencia. Ahora, en el nombre de Jesús, libre, Señor, de esa enfermedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre, obra sobre cada vida. Obra sobre cada vida. ahora, en el nombre de Jesús, trae ese milagro, Señor, ahora. Oh Señor, bendito eres. Sánales ahora, Señor. Sánales ahora, Padre. Oh bendito Dios. Oramos por Martín Baeza. Oramos, Señor, por Daniela Esther Vidal. Oramos, Dios mío, en esta hora, por salvación, Dios mío, en la vida, Dios mío, de Julián. Padre mío, oramos por salvación. La vida de un joven, Señor, necesita salvación. Oramos por Diego Constanzo, por Daniel Constanzo, por Raúl Puentes, por Marta Isabel Conejeros, por Janet, por Camila Durán, por Rosalía Zapata, por Robinson Loyola. Oramos, Señor, por Ana Sepúlveda, por Alex Durán, por María Canto, por Leonel Guajardo, por la familia Vega Busto, por Matías Avilés, por Salomé Riquelme, por José Riquelme, por Herminda Toro, por Luis Aedo, por Johanna Bravo, por Jorge Bustos, por Blanca Castillo, por Plácido Cárdenas, por Dagoberto Llévenes, por Tamara Toro, por Erasmo Orellana, por Franklin Hernández, por la familia Jara Solís, por el hermano Juan Carlos Lagos y familia, por Ethan Reyes Órdenes, por Segundo Aravena. Padre, todas estas personas necesitan un milagro en su vida, tal como tus hijos y tus hijas que están aquí, y tal como muchos otros, Señor, que no podrán ser nombrados hoy, pero están a través de la radio, a través de la televisión, y necesitan un milagro tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, obra sobre sus vidas ahora mismo, Señor, y trae ese milagro que ellos necesitan, en el nombre de Jesús. Padre, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay milagro, en el nombre de Jesús, lo creemos ahora, lo proclamamos ahora. Señor, alabamos tu nombre, porque tú lo haces, porque tu poder obra, porque tu Espíritu Santo obra, en el nombre de Jesús, aleluya. Yo creo en. Oh Señor, yo creo en sí, Señor. Ti. Yo creo en ti. Oh Santo, yo creo en ti. Sí, mi Dios. Yo creo en sí, ti. Sí, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Aleluya. Yo creo en ti. Yo creo en. Póngase de pie. Señor, bendito Dios. en ti. Déjala que trate de pararse un poquito. Deja que. Suéltela un poquito, suéltela, suéltela. Yo creo en ti. Eso es, eso es. Yo creo en ti. Trate de mover sus piernas un poquito. Trate de mover sus piernas un poquito. Inténtelo. Intente de mover sus piernas un poquito. Eso es. Eso es. Eso es. Mueva un poquito sus piernas. Bendito Dios. Eso es. Vamos. Gracias Jesús, bendito Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, Dios de milagros, Dios poderoso, Dios de imposible, maravilloso, quiero tu Señor Jesús. Respóndeme, Señor. Gracias, Jesús. Yo creo en ti. Aleluya. Siempre al cerrar con esta noche de milagros preguntamos a aquellos que han sentido algo en su vida. Esto no es algo que yo pueda sentir. Si a mí me pregunta, yo sé que Dios hizo milagros, pero lo que la persona sienta, lo que la persona haya vivido, experimentado, es sumamente importante. No es tanto para mí, quizás ni tampoco para los hermanos de la iglesia, sino para él mismo. Ya que cuando testifica de lo que Dios hizo en su vida, está sin duda proclamando ese milagro de Dios. Y no se trata de decir algo que usted no sintió, sino de algo que usted experimentó. Muchas veces las personas vuelven a casa y después en casa comienzan a sentir alivio, fuerza, energía. Aquellos dolores se han ido y el milagro sucedió. Dios es así. Dios no comparte su gloria con nadie. Es a Él a quien glorificamos, es a Él a quien exaltamos. Y si hacemos la pregunta acá, es simplemente para mostrar que Él obra aún milagros. Por lo tanto, si usted sintió algo en su vida, los hermanos que sin duda se acercaron a consultarle y preguntarle, le traerán acá y escucharemos qué fue lo que sucedió. ¿Cuántos milagros hizo Dios hoy? Muchos, la verdad, muchos. Pero confiamos en lo que usted quiera contarnos. Ya mañana escucharemos muchos testimonios, pasado también, y la semana estará llena de testimonios. Pero tratamos de hacerlo. Aquellas personas que, por supuesto, escuchan o ven, puedan saber que Dios hace milagros. Acérquese, por favor. ¿Qué tenía usted? ¿Eso estaba de tiempo o hace poco? Hace como un mes. ¿Esos dolores estomacales estaban constantemente en su cuerpo? Exacto. O sea que comiera o no comiera, usted los tenía igual. Cuénteme, ¿qué pasó hoy día? Y un calor al cuerpo. Ahora van a llorar. ¿Qué pasó con el dolor? Se fue. Qué bueno. Qué bueno, bendito Dios. Déjeme orar, Padre. Manténlo sano, Señor, para tu gloria. Tú eres el que ha obrado, Señor, en su vida, y creemos con todo nuestro corazón que tú seguirás obrando en él. Que este milagro, Señor, sirva en su vida para que su fe aumente, para que crea más en ti, y que sin duda tú le amas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias. Cuénteme, ¿qué tenía usted? Como que todo lo que comía, todo me hinchaba. Todo me hacía mal. Y sentí como el Señor me tocó y me sanó con su fuego. Sentí mucho ardor en mi estómago y sé que Él me tocó y me sanó. ¿Cuánto tiempo llevaba con ese problema que se hinchaba? 8 meses. 8 meses ya. ¿Y esa molestia estaba estable o era a veces? Siempre, todo lo que como, todo me hincha. Pero sé que el Señor me sanó y obró en mi vida. ¿Sentía algo usted al estar acá, antes de la oración? Usted, su estómago, ¿cómo lo sentía usted? Sí, lo sentía apretado, sí. Y ahora sentí un fuego enorme. Sé que Dios me sanó. ¿Siente alivio ahora o no? Sí. O sea, esa hinchazón se fue. Qué bueno. Permítame, Padre, en el nombre de Jesús, mantén sana a tu hija, Señor. Si has obrado de esta manera, Señor, y tú le has quitado esta dolencia, Señor, creo con todo mi corazón, Señor, que tú seguirás obrando en su vida. Permite, Dios mío, que aumente su fe, su confianza en ti, y que de esta manera, Señor, pueda creer firmemente en lo que tú harás de hoy en adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Dios te bendiga mucho, hija. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tenía usted? Mire, yo pasé, no tan, bueno, pasé por mí también, pero pasé por 2 personas más. Por una persona que tiene cáncer y está súper mal. ¿Y qué pasó hoy día ahí? Sentí un fuego que cayó en mi cabeza y se posó en mi cabeza fuerte, como que el agua hirviendo, súper caliente, y después bajó hasta como a la mitad, y ahí se posó y después como que se quitaba, como que volvía más fuerte, era como algo que nunca había sentido tan caliente. Yo creo que el agua hirviendo no era tanto, porque sentía que yo, mi cuerpo como que, no sé, explotar de lo caliente que estaba. No sé si sería por ella, ojalá fuera por ella. ¿Usted tenía alguna dolencia en su cuerpo antes de...? No, yo solamente pedí por mí porque yo tengo... Bueno, el doctor me dijo que era insulino dependiente. Y le pedí al Señor que sacara eso de mí. No quería depender de remedio ni de doctores, quería depender de él. Ahora espero, bueno, uno siempre, uno sigue con vida igual con esa enfermedad, por eso pedimos por ella. Creemos entonces que Dios hizo algo en ella, pero también Dios hizo algo en usted. Y ahora lo que usted tiene que hacer es ir al médico y que certifique el milagro que hizo. ¿De acuerdo? Bien, Padre, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, en tu poder. Para ti no hay nada imposible. Y creemos, Señor, que tú has obrado en la vida de tu hija, Señor. Manténle sana, Dios mío, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Gracias, muchas gracias. Amén. ¿Quién sigue? ¿Qué le pasó a usted? Porque yo no podía ver bien. Usted no podía hablar bien. ¿Y qué le costaba más decir? ¿Había alguna palabra que le costaba más? Todo. Todo. ¿Y ahora? Nada. ¿Ahora puede hablar bien? Sí. Padre, oramos por tu hija, Señor. Te pedimos que tú le ayudes y que tú sigas obrando en ella. Hemos visto varios milagros en ella. Y sabemos, Señor, por todo lo que ha pasado, Señor, en este tiempo, cuántas veces, Señor, ha tenido que recurrir al médico, pero tu mano ha estado allí. Creo sin lugar a dudas, Señor, que tú seguirás obrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Cuénteme, ¿qué tenía usted? Tenía un dolor en los tendones de los hombros. Sí. ¿Los pies o los hombros? Ya, perfecto. ¿Y qué sentía ahí en eso? Al principio no sentía nada y como que yo oraba para los demás hermanos y después de pronto como que sentí como una llama así que iba corriendo por todo así, pero era muy grandioso, era algo demasiado grande, era como que mi cuerpo no lo soportaba y era muy, muy inmenso. Y después volví a mi puesto y sentí que mis tendones ya no me dolían. No le dolían. ¿Usted qué sentía en el dolor de los tendones? ¿Cómo era ese dolor que usted tenía? ¿Lo puede explicar? Sí, era, por ejemplo, si yo me ponía algo, aunque sea liviano el hombro, me dolía mucho. Era como si me estuvieran quitando el hombro así, pero como rajando. Y era un dolor gigante. Y me dolía mucho. ¿Y ahora? No hay problema con mi mano ahí. No hay problema. Perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, manténla sana, Señor. Yo te pido, Dios mío, que este milagro que tú has hecho en ella pueda aumentar su fe, su confianza en ti, Señor, y desde hoy en adelante una vida nueva comience. Padre, en el nombre de Jesús le bendecimos para tu gloria. Amén y amén, Señor. Dios le bendiga mucho. Amén. Mi hermana, por favor, pase por aquí. ¿Qué tenía usted? Cuénteme. Primero quiero darle gracias a mi cuñada Luz, porque me sentía súper mal en mi casa. Y yo ya sentí una llamada que me llamó que viniera. Le resaché la primera vez y le dije que no iba a venir. Y después sola volví, la llamé y le dije que quería venir. Y gracias a Dios estoy con mi dolor más inflamadito, ya no me duele, me siento bien, sentí muchos calores en el estómago. Cuénteme, ¿qué tenía ahí usted antes de...? Muy grande un dolor, todo lo que comía me dolía, me hinchaba, sentía mucho dolor, tomé varias agüitas de todo y nada, se me calmaba. ¿Cuánto tiempo ya llevaba con eso? Llevo como una semana, sí. ¿Una semana? Tomando remedio de todo y se me quería calmar y se volvía el dolor. Volvía, pero ahora gracias a Dios me encuentro mucho más mejor. Cuénteme, ¿qué dolor tenía notorio que ya no está? El dolor que tenía aquí, un ardor muy grande en el estómago aquí que sentía y me sentía muy hinchada, prendía, estaba completa. Gracias a Dios ahora no lo siento. ¿No siente ese dolor ahora? No lo siento, pero le doy gracias a mi cuñada Luz que anda aquí, que es de esta iglesia. ¡Qué bueno! Hermana Luz, gracias. Dios le bendiga mucho. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por lo que has hecho en la vida de tu hija, Señor. Has quitado ese dolor, ese ardor, Dios mío, de su estómago. Y creemos, Señor, que sin duda tú has obrado. En el nombre de Jesús, manténla sana, Señor, para tu gloria. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Su casa. Amén. Dios le bendiga mucho. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. 12 personas hoy recibieron a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, cuando termine el culto, aproveche de acercarse quizás a algún líder, algún hermano. Cuéntele lo que le pasó. Ahí es donde a mí me sorprende mucho, porque cuando vienen a despedirse, mi pastor me pasó esto. Y no le preguntaron, sí, pero es que no me había dado cuenta. Y la semana, mañana más, y pasado más, y la otra semana, ¿para qué le cuento? Entonces digo, amén, amén, amén. Yo digo, Señor, ¿cómo saber eso antes, no? Pero qué lindo, hermano. Sabemos que Dios ha obrado milagros. Y sabemos que Dios puede seguir obrando en su vida. Y lo más importante, creemos que cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, es para aumentar nuestra propia fe y confianza en el Señor. Le da convicción de que Dios es real. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cantamos al Señor una alabanza. Ya estamos, si Dios así lo permite, terminando hoy nuestro culto especial, que es Noche de Milagros, y esperamos, por supuesto, que usted se vaya, pero muy, muy contento. Mañana, 10 de la mañana, nos reunimos aquí para nuestro culto de celebración como iglesia, como congregación. Alabamos al Señor. Vamos, dígalo. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Agradecemos este tiempo. Solo en Jesús, como decía la alabanza, en este momento nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos ya se está despidiendo de esta noche de milagro. La verdad que hemos sido pero enormemente bendecidos. una muy buena cantidad de hermanos presentes, de personas que no conocían al Señor. Fue una bendición, 12 almas aceptaron a Cristo y también, bueno, para culminar, con bastantes sanidades. Nosotros muy contentos de haber podido llevarles a ustedes esta transmisión, y sabemos que también a través de la radio y la televisión Dios también se ha derramado, y sabemos que también pueden haber sanidades, milagros. Esperamos que ustedes también puedan estar marcando el 42-223-1133 y nos da a conocer lo que Dios ha provocado en sus vidas. Tenemos a un hermano que nos está también escuchando desde la Araucanía. Dice así: saludos a mis hermanos y amados en el Señor Jesucristo, que Dios les bendiga. Saludos a mis pastores y a toda la congregación. Los escucho desde Coyipulli, Araucanía. Bendición. Nuestro hermano Elías, un saludo para él y a los que le acompañan, los que le acompañan en esta, al escuchar el culto de hoy. Tenemos a nuestra hermana Katy en el templo. No sé si me puede comentar algo ya, hermana Katy. En cualquier momento vamos nuevamente a escuchar a nuestra hermana Katy, y ella nos va a comentar lo que está ocurriendo en el templo, porque en este momento ya estamos en la última parte en lo que es la oración. Hermana Katy. Hermano Mario, ¿sí? Sí, acá en el templo ya estamos terminando con lo que es esta noche de milagros, una hermosa bendición. Tuvimos un total de 12 personas que pasaron al llamado, 5 personas aceptaron a nuestro Señor Jesucristo por primera vez y 7 renovaron su compromiso con el Señor. Así que sin duda hemos tenido una hermosa bendición en esta noche. Y yo me voy a acercar acá, hermano Mario, inmediatamente a algunas de las personas que estuvieron participando de esta noche de milagros y que más aún pasaron también a alguno de los llamados. Mi hermana, Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Ivanoska Chocano. Hermana Ivanoska, usted pasó al llamado por sanidad. Cuéntenos, ¿qué la motivó a pasar a ese llamado? Sinceramente, lo que me motivó fue... lo que pasa es que yo primero pasé al primer llamado y después me preguntaron si yo tenía alguna enfermedad y yo dije que me sufría de dolores de cabeza y todo eso. Entonces yo me quedé ahí y al principio yo no sentía nada. Pero después sentí como una llama muy, muy grande, como una sensación demasiado linda y demasiado hermosa, que, no sé, como que sentí que mi corazón fue algo muy hermoso, muy inexplicable. Y después sentí que mis tendones, de mi dolor de hombro, ya no lo sentía más. Y fue muy hermoso, fue muy grande. ¿A usted recibió eso ya al pasar al llamado o mediante iba escuchando el mensaje también, Dios iba provocando algo en su corazón? Al pasar al llamado, sí, sí. ¿Y qué le parece a usted entonces que se realicen este tipo de cultos como son estas noches de milagro? Me parece muy bien, muy bueno, porque siento que cada vez que uno pasa adelante se siente la presencia de Cristo muy grande, muy hermosa, y como que se expande en todo el templo y, no, muy lindo, muy hermoso. Nos alegramos de que haya vivido una hermosa experiencia en esta noche. Dios le bendiga. Igualmente, Dios le bendiga. Bien, ha estado hermano Mario, una de nuestras hermanas quienes pasaron ahí al llamado y que sin duda ha recibido una hermosa bendición en esta noche. Hermosas palabras, ella no ya cómo decirlo, cómo demostrarlo. La verdad que se va repleta de gozo, de alegría, y esperamos que también los hermanos que nos están escuchando estén viviendo lo mismo, sean bendecidos. Y sabemos que Dios también ha provocado sanidades a través de radio y televisión. Si los hermanos le ha ocurrido algo así, ojalá que pudieran estar llamando y nosotros poder contarlo desde este lugar, porque sabemos que Dios también se mueve a través de lo que es la onda radial, a través de la televisión. Dios tiene todo poder y sabemos que así es el Señor, y hoy ha derramado de su presencia primeramente a través de un tremendo mensaje, una muy buena cantidad de hermanos presentes en el día de hoy. Bueno, y para culminar con ese llamado para los enfermos, Jesús sana a un leproso, decía el tema de hoy, y sabemos que fue de mucha bendición. Se encontraba en Marcos capítulo 1 versículo 40 al 45. Nuestra hermana Katy la tenemos en el templo para que ella de cualquier momento igual nos interrumpa nomás y nos dé a conocer qué es lo que ocurre, cómo están los hermanos ahí. Hay mucha gratitud de parte de muchos hermanos, algunos pasaron a orar por otras personas y también recibieron una bendición ahí ellos. Dios es todo poder y esperamos que también a nuestros amigos y hermanos que están escuchando igual estén siendo grandemente bendecidos a través de esta noche de milagro acá en la ciudad de Chillán. Hay muchos que están a través de internet. Hermana Katy, adelante. Así es, hermano Mario. Nosotros vamos a seguir conversando acá con nuestros hermanos. Mi hermano, Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Germán Vargas. Hermano Germán, ¿qué le pareció hoy esta noche de milagro? fue muy maravilloso cómo se sintió la presencia de Dios en este lugar. Fue impactante, la verdad, y me voy bendecido por todo lo que recibí hoy. ¿Usted estuvo hoy participando de este culto o pasó también algún llamado, ya sea por sanidad? No, estuve solo participando en el culto, no pasé de ningún llamado. ¿Y qué le pareció a usted como hijo de Dios también al poder ver cómo Dios obra esos milagros en la vida de las personas que pudieron hoy pasar al llamado? La verdad es que todo muy hermoso, cómo se manifiesta Dios en la vida de las personas que lo necesitan. ¿Qué más puedo decir? Dios es tan maravilloso con nosotros que nos ama tal y como somos y nos acepta tal y como vengamos. Es una bendición sin duda alguna. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Ahí estaban palabras de nuestros hermanos, quienes han estado participando hoy en esta noche de milagros, hermano Mario. Y acá nuestros hermanos ya se han comenzado a retirar. Vamos a ver si podemos acercarnos a nuestro pastor para tomar ahí unas palabras finales. Sí, ahí veo a nuestro pastor al fondo, muy contento, sí, por lo que Dios ha provocado por intermedio de sus palabras. Dios ha derramado la bendición ahí por medio de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, y lo veíamos ahí en medio de los coristas, parece que se estaban sacando una fotografía de rigor ahí. Bendiciones para cada uno de ustedes, Dios es grande y la verdad que hay mucha gratitud. Me alegró mucho de ver muchos rostros nuevos que no se ven habitualmente, y ojalá que si sabemos que se van a seguir haciendo este culto de noches de milagro, que son de mucha bendición y Dios derrama de su presencia. Así que esperamos que igual, como le hemos dicho, que a través de la televisión y la radio, sabe que Dios también ha derramado su bendición, su presencia en sanidad. Hay personas que también yo sé que han sido sanados, que a lo mejor no sé si ahora o más adelante vamos a tener las noticias cuando los hermanos nos digan: yo fui sanado ese día de la noche de milagro de tal fecha. Sabemos que Dios se mueve de formas increíbles. Así estamos es. Ya, hermana Katy. Lo interrumpo, hermano Mario, porque queremos aprovechar estos minutos para poder conversar con aquellas personas que estuvieron participando de esta noche de milagros. Vamos a hablar acá con don José, que estuvo pasando también al llamado por sanidad. Cuéntenos un poquito cómo venía usted, cuál era la dolencia que usted traía. Yo, una cadera que tengo mala. Una cadera. ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace como 8 años. Harto tiempo. Yo comí cuando joven y ahora me reputaré. Que fui amansador de caballo toda una vida yo. Y toqué un porrazo mal. Y ahí quedé sentido en la cadera. ¿Y cómo se enteró de esta noche de milagro? La vecina me convidó. El vecino ahí lo trajo también hasta el culto. ¿Y hoy qué sintió cuando usted pasó? Vamos, pues le digo. Voy con fe, le dije yo, y pueda de que me quiten. ¿Se le quitó? Como tengo fe, sí. Pues. Y sentí que me tocó de aquí y me dio un calor que me dio que respirar. Eso lo sintió cuando pasó ahí. Adelante, sí. Al llamado. Sí. Qué hermoso. Y bueno, vamos a conversar también con el vecino aquí que lo trajo. Cuéntenos cómo nació esta oportunidad de poder invitarle también. Bueno, él es nuestro vecino, ahora hermano José Miguel, porque también aceptó el Señor, que eso es lo principal. Él hace años atrás había participado en una iglesia, se congregaba, adoraba al Señor, me contaba que había cantado para el Señor con una guitarra en las conversaciones que tenemos. Y el lindo idea, o sea, lo más importante fuera la sanidad que va a hacer el Señor en su pierna, en su cadera que él tiene, que él aceptó de nuevo al Señor y va a empezar a servirle, y nosotros, como estamos de vecinos, nos vamos a encargar de que él se pueda congregar, facilitarle, traerle para acá, y creo que eso es lo más lindo. Ahí tiene que ser esa ayuda para ellos también. Cuéntenos cómo se siente después de que esa invitación rindiera este fruto y poder ver a él que ha aceptado primeramente a nuestro Señor Jesucristo y que también Dios ha obrado de una forma maravillosa en él. Bueno, es lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿cierto? A ayudar a nuestro prójimo. Si nosotros amamos al Señor, también amamos al prójimo. Y una de las formas en que nosotros podemos demostrar eso es llevarle el amor del Señor a ellos, ser buenas personas, ser buenos vecinos, como Él también es con nosotros, y acercarlo al Señor, pues, que es nuestra principal misión como cristianos, pues, hablar del Señor. Sí, bueno, pues cierto, sí. Eso es lo importante. Bien, muchas gracias, que Dios le bendiga mucho y que le siga ahí trabajando en esa dolencia que usted traía. Muchas gracias, señorita. Amén. Ahí estaba entonces hermano Mario, Sin duda hay diferentes personas que han llegado de diferentes maneras, por invitación de vecinos, de hermanos, de familiares, de colegas, pero lo importante es que han podido llegar hasta este lugar y que Dios ha obrado de una manera maravillosa en muchas personas. Hay muchas personas que pasaron hoy el llamado, que recibieron esa sanidad y que, como decía nuestro pastor, en los días que vienen vamos a seguir sabiendo y vamos a seguir conociendo de muchas otras que recibieron también de esa sanidad de nuestro Dios. Así es, mi hermana Katy, escuchar a los hermanos, a las personas que hoy aceptaron al Señor, realmente nos da mucha alegría de ver también que se esfuerzan para poder traer personas y que en este momento son bendecidas acá a través de la reunión, del culto. Hay una bendición, decía una niña, que al pasar adelante una fuerza, un poder, la presencia de Dios es tremenda. Y sabemos que Dios se manifiesta de esa forma, hermana Katy. Así es, Dios se manifiesta de muchas maneras, hermano Mario, y en esta oportunidad vimos también la mano de Dios moviéndose a favor de las personas que pudieron pasar ahí al llamado. Y vamos a conversar ahora con nuestro pastor. Pastor, ¿cómo está ya al terminar esta noche de milagros? ¿Cuál es la evaluación que usted puede hacer? Siempre buena, siempre excelente. Tratamos de mirar todo lo que más que nada Dios hace. Lo nuestro, nuestra labor quizás puede estar muy falente en muchas áreas, o nuestras funciones, digámoslo así, pero de verdad muy contento con lo que el Señor ha hecho hoy día, la salvación de las almas y también los milagros que ha hecho. Y uno siempre ve esto, que la gente se pasa a despedir y me dice: pastor, Dios hizo esto y esto otro. Amén. Uno sabe que es así. Lo importante, de alguna manera, es rescatar 2, 3, 4 testimonios para que de alguna forma la gente sepa que sí, es efectivo, Dios obra. La gente que está en televisión o está en radio a veces dice: bueno, ¿y hubo milagro o no hubo milagro? Bueno, esos 3 o 4 testimonios marcan una realidad que sucede dentro de lo que es la noche de milagro. Y sin duda Dios ha hecho milagros bien lindos, bien hermosos. Una hermana me dijo: pastor, yo sé, me voy sana, pero mañana, o sea, el lunes voy al médico y le traigo la prueba de que Dios me sanó. O sea, esa es la realidad y yo creo con todo mi corazón que así va a ser. Pastor, referente a que hay personas también que a lo mejor son un poco no dadas a creer en lo que Dios puede hacer en las personas, ¿qué podría decirle a aquellas personas que a lo mejor no comparten estas mismas creencias? Bueno, la palabra es muy, muy clara, dice: esto es para los que creen. No hay más que hacer, no hay discusión, no hay apelación en eso. Nosotros ministramos y predicamos el Evangelio para aquellos que creen. Sin creer es imposible, dice... sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, es imposible que una persona que no crea pueda aceptar lo que nosotros hacemos o lo que sucede o lo que ocurre o lo que decimos que ocurre. Por lo tanto, esto requiere fe. Y en este sentido no podemos hacer nada más. No podemos ni criticarlo tampoco porque también estuvimos en esa condición en algún momento de nuestra vida que no creíamos. Pero hoy día, ¿quién puede refutar lo que Dios hace cuando yo lo he experimentado y todos nosotros lo hemos experimentado de una o de otra manera? Hemos visto un milagro, la mano de Dios, hemos visto el poder de Dios obrando, ayudándonos o protegiéndonos. Así que estamos más que contentos. Sí, bueno, y hoy veíamos también a varias personas, hermanos, hermanas que pasaron al llamado y que estaban tan contentos por lo que Dios había hecho que a veces hasta no podían explicar un poquito lo que habían vivido. Me imagino que para usted como pastor también eso le contenta, le da gozo el poder ver la respuesta de alguna manera de Dios para con el trabajo que se está realizando. Sí, no, de hecho nos alegra mucho. Yo trato en lo posible de ser muy mesurado, muy cuidadoso, muy cauteloso también en lo que hago. No quiero caer en un asunto de show o de poner más allá las cosas de lo que son. Yo sé que Dios puede hacer lo que Él quiera y lógicamente cuando vemos el milagro de Dios uno puede salir corriendo, saltando, brincando o gritando, pero trato de ser mesurado. ¿Por qué? Porque creo con todo mi corazón que si Dios lo va a hacer Él, y si lo hizo, lo hizo. Y nosotros sí vamos a estar agradecidos con lo que Él ha hecho, pero trato en lo posible de ser cuidadoso. Creo que el Señor también tuvo ese cuidado, le decía a todo el mundo: no le digan a nadie, no le cuenten a nadie. En otros casos le dijo: ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor, dependiendo de la circunstancia. Entonces también tenemos que ser cuidadosos. No siempre podemos hacerlo de la misma manera, por lo tanto tenemos que tener un poquito de cuidado ahí. Muy bien, pastor, mañana ya culto de celebración, un detalle de lo que nos espera para el día de mañana. Bueno, siempre una palabra más profunda en el día domingo. Viene toda la congregación, tratamos de exponer una temática que les, aparte de que les bendiga, les enseñe, puedan aprender algo para aplicar a sus propias vidas. Tratamos en lo posible de enfocar en eso, cubrir ciertas áreas. Es difícil cubrir todas las áreas de la vida porque es un mensaje imposible, pero sí por lo menos enfocar, enseñar, guiar y poder llevar a la práctica esa palabra, que es lo que tratamos de hacer siempre. Amén, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Gracias, muchas gracias. Bien, hermano Mario, ahí teníamos ya a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos con esas palabras para ir terminando también lo que es la transmisión de esta noche de milagros. Y de esta manera nosotros ya comenzamos a despedirnos. Agradecemos al Señor por esta oportunidad y a nuestros hermanos también quienes estuvieron trabajando acá en el templo para hacer posible esta transmisión en vivo y en directo. Se despide entonces desde el templo su hermana Catherine y esperamos que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, mi hermana Catherine. Ahí estuvo con esas interesantes entrevistas que siempre son oportunas y que nos ayudan bastante a nosotros el saber la impresión de nuestros hermanos, de nuestros amigos que estuvieron presentes en el culto de hoy. Agradecemos a ustedes también por su presencia, por estar junto con nosotros en la sintonía, a cada hermano que ha participado en todo esto. Y yo les invito a ustedes a que oremos, seamos ya despedidos de esta transmisión. Amado Dios y buen Padre, le damos gracias, Señor, primeramente por su presencia, por la bendición que usted ha derramado en este día, Señor. Gracias por aquellas personas que aceptaron al Señor. Gracias por las sanidades. Gracias por todo lo que usted ha hecho, Señor. Gracias por nuestro pastor Hugo, Señor amado, por todo el esfuerzo que él hace, Señor, y por cada uno de los hermanos que han trabajado, que han hecho posible esta transmisión, que han trabajado en el culto, los coristas, Señor. Gracias por los hermanos de audio, los que están en las puertas, Señor. Por su presencia le adoramos y le exaltamos por sobre todas las cosas. Gracias por todo. Reciba la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Doce hermanos pasaron, aceptaron al Señor. Nos alegramos, 5 por primera vez, 7 reanudan su compromiso. Nosotros agradecemos a todo el grupo de RCN, nuestro hermano Javier, nuestro hermano Enoch, nuestro hermano Diego, Jeremías, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Samuel, nuestra hermana Génesis Vidal, que también nos estuvo ayudando, nuestra hermana Tracy Vidal, Catherine Marín, nuestro hermano Rodrigo y su hermano, igual ha sido una bendición. Por todo le agradecemos al Señor por su presencia y nos estaremos viendo mañana desde las 9:30 en vivo y en directo con RCN Invita. Dios les bendiga y que tengan muy buena noche. Bendiciones.